Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, estás escuchando Confesiones de un jugador, el programa número 71. Efectivamente, yo soy Ravenflow. Yo soy Sharing. Pero no estamos solos. En el programa de hoy hemos ido al norte de España, sí, sí, sí. Y hemos buscado a uno de los personajes clave de la Liga Norte, el señor Arzan. Buenos días, tardes, noches, según a qué hora escuchéis esto. Bueno, Arzan, ¿qué tal va la vida? Pues por aquí muy bien. Bueno, hoy... Se vive muy bien en Galicia, lo que pasa es que no me trajiste las tortitas. Vaya, es que este hombre se ha enterado, incluso antes de grabar, que hoy he hecho unas tortitas deliciosas con chocolate... Y está ahí un poco dolorido. Pero bueno, dolorido se van a quedar vuestros bolsillos. O al menos yo creo que se van a quedar un poquillo doloridos. Más que nada porque hoy vamos a hablar bastante de oferta. De oferta, de descuento, de Black Friday. Que después intentaremos explicar como buenamente podamos lo que es. Vamos a hablar de que se acercan las rebajas de Steam, navideñas, y de títulos que merecería la pena echar un ojo. Y claro, cuando se trata de hablar de Steam y hablar de ofertas, ¿quién mejor que Arzan de www.handgames.es? Arzan, puede ser que alguien no sepa qué es Handgames. Vamos a darle un pequeño titular. Pues... Básicamente es una página web donde se recopilan las mejores ofertas de las tiendas para cualquier videojuego. Entonces tú si entras o si estás, si eres un follower en Twitter o en el Facebook, verás las publicaciones que son pues que hoy este juego vale 20 euros en vez de 30. O que básicamente es eso. Ok. Pues, además de la información de los idiomas de importación o de qué juegos se pueden registrar en Steam, ¿no? Pues como eres un auténtico estudiante del juego, hemos querido tratar estos temas contigo. Hoy va a ser también un programa cargadito en los 15 segundos, mucho, muy variado. Mucho disparo. Mucho disparo, especialmente por el lado del señor Sharing Spin. Así que bueno... vamos a tratar todos esos temas, pero antes de eso hay un momento del programa en el que cada uno de nosotros va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está viviendo y cualquier otra cosa que quiera introducir en 15 segundos ficticios. Comienza Confesiones de un jugador número 71. Bueno, Pablo, dinos a qué has jugado esta semana. Venga, vamos a empezar con mis 15 segundos de gloria. Y bueno, pues debo decir que he recuperado dos de mis juegos favoritos de los últimos 5 años. Vaya, ¿y en qué plataforma lo has jugado? Pues mira, hay uno que es que lo he jugado, yo creo, en todas las plataformas posibles. Se llama Peggle. ¿De qué trata? Yo solo, no sé cuál es, o sea que... Bueno, Ancho, tú has jugado a Peggle, ¿verdad? Sí, pues ¿cómo, tiempo, pero sí. ¿Cómo podrías definir Peggle en una línea? Joder, es una reversión del típico Block Breaker este. Sí, eran sí. Block Breakers, ¿no? Sí, una especie de mezcla de juego de habilidad puzzles con pinball con Arkanoid. Vale, es un combo raro. Básicamente tú lo que tienes que hacer es... Tiene una pantallita con un montón de fichas, sí. Unas de color azul, unas de color naranja, y tú tienes que destruir las de color naranja. ¿Cómo las destruye? Pues lanzando una bola que va rebotando sí. En todo lo que pilla. Cuando deja de rebotar y ya no hay ningún ladrillo que que haga que rebote, sí, pierde ese tiro. Y la cosa es que tú tienes 10 tiros para conseguir pasarte la pantalla. Hay veces que tienen más bolas naranjas que tiros, en realidad. Y luego entran dinámicas, por ejemplo, como el hecho de que si... Que aparte, abajo, en la parte inferior de la pantalla, hay como una especie de cesta que se va deslizando de izquierda a derecha. Y hay veces que puede ser que esa bola caiga dentro de la cesta. Entonces la salva. La salva, efectivamente. Luego, además, si consigues que tu pelota rebote mucho y eso, vas consiguiendo una especie de multiplicador que hace que incluso si saca X cantidad de puntos, consiga una bola extra. Vale, vale. Entonces, hay veces que si tienes mucha habilidad o mucha suerte, puedes acabar con más bolas de las que tenías al principio y pasarte la pantalla incluso así. Vale, vale. Entonces, bueno, es un juego muy sencillito que además... te puedes tomar el tiempo que tú quieras para disparar cada bola e ir midiendo un poquito y calculando. Tienes que jugar también un poquito como en el billar a veces con decir, la tiro hacia esta pared y calculo que va a rebotar aquí, le va a dar por fin a la pelota. Y nada, pues es un título que me vamos, a ver, yo lo he jugado en 360, en Nintendo DS, en Play 3 y me lo he pasado en las 3. Y es un juego... Para ratos muertos, genial. Hace poco estuvo a 0.79 en iPod Touch y la verdad es que no me los pensé mucho. Entonces, bueno, ¿qué te parece 0.79 por Peggle, Ancho? Muy buen precio. Le he metido unas cuantas horitas, ¿eh? Sí, sí. Además lleva la expansión de Peggle Knights. Y bueno, aquí la historia es que tú tienes, se supone que vas a entras al Instituto Peggle, donde hay una serie de maestros. Entonces, cada uno de estos maestros tiene como unas habilidades especiales. Por ejemplo, empiezan manejando un unicornio. Y el unicornio, para activar su habilidad especial, tienes que darle a una pelotita que es de color verde, y activa el superpoder. Vale. Por ejemplo, el unicornio lo que hace... es que te dice exactamente, si tú enfocas hacia la pared, dónde va a rebotar, cómo va a rebotar. Ah, vale, sí, como el juego este del... Te dice como el mejor disparo, ¿no? Sí. Y luego hay otros que, por ejemplo, la cesta te la hacen muchísimo más grande. Hay un cangrejo al que le salen los típicos flippers del pinball. Ah, sí, sí. Entonces, la cosa es que con cada uno de estos personajes... te pasas 5 pantallas. Cuando te pasas esas 5 pantallas, pasas al siguiente. Evidentemente, pues la cosa va siendo cada vez más variada, pero también más complicada. Vale. Y es un juego al que se le pueden sacar muchas horas. Y además es bastante desafiante porque, por ejemplo, en su versión de Play 3 había un trofeo que era pasarse lo que son cada uno de... O sea, terminar el modo carrera con más de 7 millones de puntos. Y... para conseguir puntos, tienes que saber lo que estás haciendo. Esto no es simplemente que tiras la bola y punto. Vale, vale. Hay un momento en el que pillas la dinámica y, va, por 0.79 te puedo asegurar que funciona bien. Además, tú tienes como un indicador que te dice, vas a tirar la bola en esta dirección. Con el iPod Touch es tan sencillo como arrastrar. Y hay veces que tienes que llevar cuidado a la hora de quitar el dedo de la pantalla porque si no, se puede arrastrar y desviarte el tiro. El tiro, vale. Para disparar, le da a la esquina derecha superior, que tiene una bolita y es pues disparar. Y no requiere más. ¿Y en Play 3 y en Xbox tiene trofeo? Sí. No, y lo que te digo, son de esos que además le puedes sacar bastante hora. Especialmente porque es un juego divertido, en realidad. Un juego que puedes jugar relajado, pero que al mismo tiempo pone a prueba tu cabeza, tu destreza y eso. Entonces, va. Para mí, Peggle, sin exagerar, es... uno de... si hiciese una lista de mis juegos favoritos de los últimos 25 años... de los últimos 5 años, este entra, pero vamos, seguro. Vale, vale. Y otro viejo conocido que he retomado. A ver. Bueno, además, este título ahora mismo, si estáis escuchando esto en la semana de lanzamiento del podcast, está actualmente en oferta en PlayStation Network a 2 euros. Sí, me dijiste que me lo comprara. Se llama Beat Hazard. Que tampoco sé de qué va. Pues bueno, Ancho, al ataque. Cuéntanos de qué va Bitgehafen. Pero aquí me vas a tener que explicar algo después. Venga, venga, yo te explico. Por las diferencias con el de PC. A ver, el Bitgehazard es un juego de naves que se mueven al ritmo de la música que tengas puesta. Cuanto más rápido sea la música o más cambios de volumen haya, más rápido se mueven las naves, pero también más rápido disparas tú. Entonces realmente no es más difícil porque sea más rápida la canción o... Bueno, y es un juego de disparos muy muy sencillito y muy divertido. La cosa, ya sabéis que aquí yo soy muy fan de los dual stick shooter. Sí. Y si este juego hubiese salido en caja, yo creo que hubiesen puesto la cita, hubiese sido uno de los mejores dual stick shooters de todos los tiempos. Pablo Valiberia, de Confesiones de un Jugador. Y verdaderamente es un gran título. Básicamente es eso, los enemigos, los efectos visuales e incluso la potencia de fuego de tu nave va variando al ritmo de la música que tú te pongas. El título tiene una serie de temas indies que han cedido su música pues para darse a conocer y tal, como suele ocurrir en juegos por el estilo y tal. Y evidentemente además pues puedes jugar con tus propios temas, que aquí en el caso de PlayStation 3 los tienes que poner en el disco duro. Básicamente te coges un lápiz, copiar a disco duro y lo detecta automáticamente. Entonces tú a lo mejor inicias el juego y ya empieza con música de fondo de uno de los temas que tú hayas metido. Vamos, que no os lo compréis para Play 3, que os lo compréis para ordenador, que es menos coñazo. No, verdaderamente no es tan coñazo. Debo decir que pues no tiene mucho misterio. Yo tengo 20 gigas de música en el ordenador. También te digo que, por ejemplo, es mucho más operativo tener una carpetita con las canciones que te gustan y punto, porque a veces si tienes más de 20 gigas de música en el ordenador, navegar por esos 20 gigas puede ser el infierno para elegir una canción. Qué va. Entonces, Está todo en mi ordenadito. En el sentido de ser operativo, yo eso lo encuentro cómodo. Pero bueno, que no dejan de ser preferencias. Lógicamente, como cualquier dual stick shooter, te mueves con el stick izquierdo, te mueves con el derecho, y luego además tienes una serie de botones especiales. Lógicamente, pues tienes la bomba cuando te rodean los enemigos, tienes una serie de misiles teledirigidos, y eso. El juego técnicamente es prácticamente idéntico a las versiones que hemos podido jugar pues, en Steam y en 360. Y aunque ya lo comenté hace poco, pero bueno, pues tiene un modo normal en el que eliges una canción, la juegas y punto, la puedes jugar en distintas dificultades y si la completas en esa dificultad, pues te pone una estrellita. Si te lo juegas en fácil, una estrella, si te lo juegas en normal, dos, hasta luego está Insane, ¿no? Sí. Insane. No, suicida. Hay locura y suicida. Bueno, pues suicida. Evidentemente, hay logros, hay desafíos asociados a pasarte una canción, por ejemplo, en dificultad suicida que dure más de 4 minutos. Básicamente ahí el ritmo al que te salen las naves y al que se mueven y la cantidad de enemigos es mucho más desenfrenada pues que es normal, ¿no? Luego tiene un modo que es supervivencia, que es resistir el máximo tiempo posible. Una batalla de jefes en la que a lo largo de varias oleadas pues tienes que ir cargándote a jefes finales al ritmo de la música. Y en la que depende muchísimo el tema que elijas para avanzar más o menos. También tiene un modo para 2 jugadores, la opción de jugar online. Y pasa una cosa. En Steam este juego tiene un montonazo de logros. Y aquí, como suele pasar con los títulos descargables, ocurre una cosa. Muchos de estos títulos descargables a lo mejor tienen 12 trofeos. Vale. La mayoría de bronce, alguno de plata y alguno de oro. Bueno, pues aquí lo han hecho bastante gracioso porque lo que han hecho es... Los logros que tenía el juego en Steam lo han convertido aquí en desafíos. Y te dicen tu lista de desafíos. Entonces, conforme vas cumpliendo 3 desafíos de eso, consigues un logro. Y así hasta que los consigues todos. Si los consigues todos, tienes el de oro. Si los consigues casi todos, el de plata. Y el resto son de bronce. Pero no has perdido, en realidad, los logros ni el amplio espectro de desafíos que te propone la versión de Steam. Eso ¿Y qué te propone? ¿Logros determinados o si llegas a 3? No, es si llegas a 3. Los que sean. Sí. Tú ponte que yo, por ejemplo, he resistido 4 minutos en suicida, una canción. He matado 10.000 enemigos con los misiles teledirigidos y he sobrevivido más de 5 minutos en el modo supervivencia. Pues ya tengo tres, acumulo 3 desafíos y me saco un trofeo, y así. Vale. Entonces, está bien resuelto porque no pierden nada. Y una cosa muy, muy chula que tiene el juego, que es, de hecho, parte del enganche que tiene, es que tú a esta nave le puedes comprar una serie de mejoras. Sí. Se llaman los perks, sí, las típicas ventajas y eso. Entonces, tú conforme vas completando canciones, consigues una serie de puntos. Y cada vez que vas subiendo de categoría, subes de rango. Cada vez que subes de rango, te permiten ir desbloqueando perks que puedes comprar. Vale. Y no solo puedes comprarla, sino que además puedes potenciarla. Pon, por ejemplo, lo que he dicho de los misiles. Pues amplío la capacidad de tirar misiles de mi nave. O amplío la capacidad de bombas que puede llevar mi nave. Sí, sí. O si quiero afrontar el modo supervivencia con éxito y tal, pues compro más vida. Evidentemente, conforme vas comprando más, cada vez te va saliendo más caro. Por ejemplo, compro la posibilidad de que aparezcan más multiplicadores de puntuación durante la partida. Entonces, vamos, mola un montón y yo qué sé, por 2 pavos me parece un juegazo impresionante. Un juegazo impresionante. Y además, esto, ahora que ya se ha cerrado el chorro de compartir y tal, este juego, vamos, se le pueden sacar 10 horas, 15, sin problema. Yo le he metido 18. 18. Y no te arrepientes, ¿a que no? No, y sigo jugando y lo tengo todo completado. Pero es que es un juego muy divertido. Este juego lo incluimos en la lista de juegos en los que aparece el tema de la sinestesia, por cómo se combina la música y la jugabilidad, incluso el ritmo de los enemigos y todo. Entonces, pues mola un montón. Luego, cosas curiosas. Yo esto lo he jugado y aprovecho ya para comentar cosas que he escuchado. He escuchado el último disco de Coldplay, que como tú lo vas a comentar ahora, vale, pues no pasa nada. O sea, ahora después lo hablamos. He jugado con esto, pero decir que hay canciones como la de Charlie Brown, de Milo Siloto, sí, sí, que mientras que estás jugando es alucinante ver la cantidad de fuegos artificiales eso que salen. Con el ritmo del estribillo. Sí, es alucinante. Sí, sí. Luego, lo he jugado también con temas tranquilitos. Me he escuchado el último disco de Kelly Clarkson, que ganó el American Idol americano, el primero, y que ha sonado bastante en las radios de España con algunos temas. Es música muy suavecita y muy... Sé que ahora mismo nuestros amantes del metal extremo se tienen que estar cagando en mi sombra, pero bueno. Luego también he probado el último disco de LMFAO, Y decir que son unos temas muy moviditos, que también... Es que este juego da gusto jugarlo con temas cañeros. Vale. Decir que luego, temas heavy o de guitarra fuerte, sí, también se llevan muy bien con el título. Porque es la sensación esa de que no paran de salir enemigos, sí, pero tu potencia de fuego aumenta. Claro. Entonces, es pura diversión. Y con la música de fondo ahí... Sí, y luego una canción muy curiosa de Pitbull, que se llama Pause, sí, pausa. Que básicamente, pues Pitbull hace sus cosas, sí, y de repente dice, pause, y la música desaparece. Entonces tú ves que todas las naves te están ahí jodiendo, y dices, pause, y todas se quedan quietas. Es casi una cosa humorística. Ya, pues. Sí, sí, sí. Bueno, esto, lo dicho, por 2 pavos os recomiendo que os lancéis de cabeza, porque vamos. Y vamos a continuar. A ver. A ver, ahora mismo tengo un título que también me compré por 0,79 pues es que el fin de semana pasado estaba el App Store de iTunes con una ofertaza de la hostia. Y bueno, mira, es un título que se llama Shadowgun. Arzan, ¿tú has oído hablar de Shadowgun? Ni puta idea. Bueno, seguro que has oído hablar de Gears of War, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues esto es un juego que está disponible para dispositivos iOS y también para Android, que de normal cuesta 4 pavos, pero que pues lo han bajado, lo bajaron a 0,79. Y lo de Gears of War no era casualidad porque, bueno, básicamente es lo que es una especie de homenaje a la saga de Epic. Aquí no lo saca Gameloft, que no es la única que sabe hacer homenajes, sino una compañía que se llama Mad Finger Games. Entonces, pues bueno, es un juego visualmente aplastante y que retoca un poquito pues el modelo de la franquicia de Epic y lo adapta a las capacidades táctiles pues de los dispositivos portátiles que tenemos hoy en día, más o menos con buen acierto y con una producción espectacular. Tiene un motor gráfico que se llama Unity 3D, que hace auténtico milagro. Y además me recuerda a eso. Recuerdo cuando en esta generación se empezaba a probar el Unreal Engine, que decían, madre mía, cómo aprovecha las capacidades, tal cual. Vale que hoy se ha quedado un poco obsoleto, ¿no? Pero el Unity 3D este está haciendo auténtica virguería en dispositivos móviles. Y eso, el juego, es que tú lo ves en chiquitito y dices, no me puedo creer que un iPhone mueva esto. El modelado de los personajes es excelente, tiene un... A ver, aparecen varios enemigos en pantalla sin que haya ralentizaciones. El diseño de los escenarios es bueno. Y hasta el punto que a veces el juego casi te ofrece unas sensaciones de consola de sobremesa, ¿sabes? Que eso es flipante. Básicamente, pues el juego pues tiene lugar en en el futuro. Y ni voy a entrar en la historia porque es lo de menos. Aquí... el contexto es diferente, pero ahí está el típico Marcus Fenix de turno. Además, visualmente es muy similar. Y básicamente la misión es como la de, como en Gears of War. ¿Qué vale. tienes que hacer en un Gears of War, Sharin? Matar. Pues aquí, los controles son sencillitos. Moverte, apuntar, recargar y cambiar de arma. Y algunas opciones de vez en cuando, por ejemplo, si te encuentras una puerta... o algún panel que básicamente te sale el logotipo del panel en la pantalla y si quieres abrirlo, pulsa y lo abre, ¿no? Vale. Se pierden opciones de control, por ejemplo, con Gears of War, como la de rodar por el suelo o esquivar ataque o cuerpo a cuerpo. Es verdad que en este sentido pues no es Gears of War, pero la sensación es agradable, es satisfactoria. A veces hay pequeños follones con el sistema de cobertura. Porque básicamente pues tú vas avanzando ahí en sí. tercera persona, tal, y cuando te encuentras pues una como una barrera en sí. la que te puedes apoyar, sí. con que te acerques, se cubre automáticamente. Sí, como si se pegara. Entonces, claro, hay veces que tú a lo mejor te echas la carrera, en plan, me meto por aquí y me escondo de un enemigo que tengo enfrente. Y es como si hubiera un imán que lo atrae. Claro, y hay veces que te deja eso un poco vendido, en plan, pero es que el que tengo al lado mío me está friendo. Claro, claro. Sí, es un juego en el que a veces, en el avance, es casi más importante la memoria que la destreza en sí. Y es un poco saber... cómo resolver determinadas situaciones o determinadas salas en las que tienes, pues yo qué sé, un robot gigante que te fríe si ataca de frente y dos enemigos en los laterales que tienes que disponer de ellos pues en un orden muy concreto, ¿no? Y entonces hay veces que hasta que no encuentras... Son casi puzzles. Sí, sí. Que a veces tienes que descubrir cómo meterle mano a eso, ¿no? En ese sentido, la inteligencia artificial de los enemigos pues no es la bomba. Y a veces es un poco tiro al pato hasta que... Pues eso. Hay veces que están simplemente pasando el rato, hanging out, hasta que te acercas ya un poquillo a ellos de más y entonces te fríen a balazos, ¿no? Decir que eso, hay veces que te encuentras con algunas puertas, y hay algunos paneles que simplemente pulsas sobre ellos, sí. pero hay otras que te proponen como un minijuego. Un minijuego en el que parece es como el Simón. Te sale el típico teclado de números y te hacen como un combo de cuatro números en el que te dicen, si quieres abrir la puerta, tienes que pulsarlo en este orden. Entonces tienes que memorizarlo, lo pulsa y te abren la puerta. Es un juego lineal, scripteado, como no podía ser de otra manera. Tiene un sonido correcto, íntegramente en inglés, con subtítulos en inglés. No afecta mucho, ya que la historia, pues... pues no, no es la, no es ni importante en realidad. No nos estamos perdiendo mucho. Y eso, es un juego que es verdad que podría haber dado pie a situaciones pues más interesantes y variadas, pero lo que he dicho, es... técnicamente es un, una demostración de potencia alucinante y no deja de ser echar un vistazo a lo que nos va a traer el juego portátil en un futuro. Estamos, esto es una ventana en la que podemos ver cosas y sorpresas que nos vamos a ir encontrando en esto y cada vez vamos a ir flipando más. Y estamos hablando de teléfonos móviles o reproductores de MP3, no estamos hablando de la PlayStation Vita, que lógicamente pues llegará a dar su manotazo en la mesa, ¿no? Es un juego que tiene sus carencias, pero por 0,79 yo creo que se merece un vistazo. ¿Tú qué opinas de esto, Arzan? ¿Cómo lo has visto? Pues tiene buena pinta. Lo que pasa es que a mí lo de jugar en dispositivos portátiles no me acaba de convencer. ¿Has visto algún pantallazo de esto? No. Bueno, estoy viendo un momento el Twitter, veo que Chromatic, de Proyecto Chromatic, nos manda un saludo, dice que vaya bien la grabación, y 5 duros 25 pesetas nos recuerda que compremos el pan. Oh yeah. Bueno, he jugado un juego, pero me lo voy a reservar para otro programa, ¿vale? Porque, bueno, fue un regalo de El Chicho. Sí. El juego de Postman Pat, de El Cartero Paco. Y creo que lo podemos dejar para otro momento en el que tengan más cerveza a mano. Ahora después me levantaré por la mía. Y voy a terminar mis 15 segundos de gloria hablando de un título descargable de los caros. A ver, de los caros. Es un título que está disponible en Steam y está disponible en PlayStation Network. Vale. En PlayStation Network cuesta 17€ y en Steam creo que 19. El título en cuestión es Payday The Heist. Vale. Eso vendría a ser una traducción como día de pago, el atraco, el golpe, ¿no? Bueno, esto es un título en PlayStation que es completo con su trofeo de platino. La descarga no sé si son 2,5 GB aproximadamente. Y The Heist es un título en el que vamos a tomar el control pues de un profesional que va acompañado de un grupo de otros tres y que van a tener que realizar 6 trabajos diferentes. Trabajo, estamos hablando trabajos de atraco, básicamente, ¿no? Es un juego que se puede jugar en multijugador, online o en solitario. Y a la hora de la verdad no deja de ser un Left 4 Dead dentro del mundo de los atracos. Las misiones pues van desde el típico atraco a un banco hasta ir persiguiendo a un tío, el conductor de un atraco, sí, que se ha alargado con el dinero y básicamente tienes que ir detrás de él hasta que lo enganche. No voy a contar el argumento de estos 6 trabajos porque parte de la gracia del juego es ir viendo lo que pasa, ¿no? Vale. Una vez que te lo has pasado, piensa que se podría quedar viejo, porque dice, yo ya me he pasado los 6 trabajos, pero si en realidad la diversión es ahora cuando empieza. Resulta, en cada trabajo hay una serie de objetivos y lógicamente puedes completar unos desafíos, en plan, matar a 100 policías con un arma en concreto. Y cada una de estas tareas te va a dar unos puntos de experiencia que te van a permitir subir de nivel y conseguir como nuevas habilidades, ¿no? Cada vez que subimos de nivel vamos a desbloquear algo nuevo. Y siempre va a ser una sorpresa. Esto es como el Kinder sorpresa. Puedes desbloquear un arma, una habilidad, un potenciador, por ejemplo. Una bolsa... puedes llevar una bolsa en la misión... con más armamento o una bolsa que te con botiquines y cositas por el estilo, ¿no? ¿Qué más? A ver. La cosa es que cada vez que vas desbloqueando estas habilidades, sí, y las vas utilizando en tu personaje, parece que la misión siempre va tomando como un cariz un poco diferente a la primera vez que la hemos jugado, a lo mejor en nivel normal o fácil. Incluso, pues eso, una vez que tengamos un personaje un poquito más fuerte o resistente, te van a poder meter en niveles de dificultad más durillos y con bastante más éxito que empezando, pues, al principio es que de verdad parece que vas con un puto palillo de dientes tirándoselo a los seguratas. Que es que... Una cosa muy chula del juego, que levelear es muy fácil y que en vez de resolverlo en plan subes 10 veces de nivel o subes 50 veces de nivel, aquí hay unos 140 niveles. Y mola mucho porque siempre que te echas unas partidas o te haces unos atracos, siempre subes de nivel. Siempre. Es muy difícil que no subas y no saques algo de haber jugado un ratito. Eso es muy recompensante y siempre tiene, pues, el aliciente de decir, ah, me voy a echar aquí un atraco, ¿no? Además, una vez que hemos ido subiendo niveles y tal, se puede personalizar bastante al final la clase del personaje que tú quieres llevar. E incluso si tienes un grupo de colegas con los que te puedas organizar y con los que puedas jugar, puedes hacer equipos como muy especializados, en plan, uno es el médico, otro es el franco, otro para ataques cuerpo a cuerpo, alguien que se encargue de la munición, alguien que se encargue de capturar rehenes, y bien combinados, pues se pueden hacer equipos devastadores, ¿no? La historia es, pues, ir conociendo bien cada uno de estos 6 trabajos y repetirlo una y otra vez mientras que vamos mejorando estas capacidades y cada vez vamos reaccionando más rápidamente a posibles incidencias que van ocurriendo durante la misión. Tú al principio no te enteras de nada. Vale. Y no terminas de pillar exactamente lo que hay que hacer. Pero claro, si te has hecho un par de veces una misión, ya tienes claro que cuando haga esto va a pasar esto. Es como preparar el atraco, sí, perfecto, y que todo salga cojonudo, ¿no? Por ejemplo, en el primer trabajo, entra a un banco sin máscara y básicamente tú tienes que posicionar a tus personajes y hay un momento en el que dices ponerse la máscara. Las máscaras de payaso, esas, sí, típicas. Y, por ejemplo, tú puedes empezar cumpliendo los objetivos de misión o puedes decir, vamos a eliminar todas las cámaras de seguridad que hay en el banco. ¿Cómo? También. Y con eso, a ver, retrasa, sí, muchísimo la aparición de las fuerzas del orden, ¿no? Sí, claro. Entonces, la historia es que para eso tienes que memorizar, tienes que pasearte bastante por la zona. Y memorizar dónde están las cámaras. Memorizar las posiciones y tú solo no puedes hacerlo. Eso lo tienes que hacer con 4 personas, o sea, con 3 personas más. Para eso, pues se nota muchísimo la diferencia. Mira que yo soy rancio para jugar online con gente. Sí. Pero aquí reconozco que este es un juego que tiene que ser súper divertido jugar con casco y organizándote con compañeros y con amigos y pasándolo bien. Vale. Es un juego que invita, y es precisamente eso, como un Left 4 Dead. Sabes que van a ir pasando cosas durante la misión y va, o sea, el apoyo de humanos, sí, es mucho más importante que... Mejor. El de 3 hijos de puta que están por ahí de paseo y se están tocando los huevos, sí, y no hacen nada, ¿no? Durante el desarrollo de los trabajos, pues se ve uno de los mayores fallos del juego y es que a veces no es claro con los objetivos que hay que realizar. Te dicen, tienes que hacer esto. La putada. A veces tú no lo tienes claro y es verdad que en las primeras misiones, pues lo que he dicho, es muy confuso. Pero es que hay veces que a ver, está todo en inglés y los personajes, los compañeros te están diciendo cosas, pero a lo mejor solo te traducen los objetivos de lo que hay que hacer. Y entonces, si te está hablando un compañero, puede ser que te despiste y diga, hostia, ¿qué había que hacer? Y a veces te cuesta saber dónde está eso, ¿no? El juego hace también, como hace a veces Left 4 Dead, que te dicen, bueno, esto es un ejemplo de... Un ejemplo aquí de este juego. Busca 3 bidones de gasolina. Y dice, hostia, ¿dónde están los bidones de gasolina ahora? Entonces tienes que mirar a la izquierda, a la derecha, tal. Y de vez en cuando puedes ver como detrás del escenario, sin que se vea físicamente. O sea, hay como resaltado en naranja que por esa zona está la silueta de un barril. Entonces te da el paseo, lo coges y ya haces lo que tengas que hacer, ¿no? O vamos a poner un taladro en esta puerta y tú todavía no has encontrado dónde está la puerta. Sueles mirar un poquito y donde ves que hay algo naranja resaltado, sabes que tienes que ir más o menos en esa dirección. A veces también hay putadas que se notan mucho jugando uno solo, que son en plan, vigila el taladro mientras que está abriendo la puerta de seguridad, no vaya a ser que se pare. Cuando te dicen no vaya a ser que se pare, quiere decir que se va a parar, evidentemente. Que los otros tres pacuatos que te acompañan no se van a encargar de ponerlo en marcha. Y que mientras tanto van a empezar a llegar policías por todos lados. Entonces, claro, ahí lo suyo, pues, es lo que he dicho. Tener ahí un buen equipo. Porque eso, hay veces que es que te tienes que quedar tú ahí cantándole la nana al puto taladro. Porque nadie más se preocupa de él. Jugar solo, solo tiene sentido si quieres levelear un rato. O si quieres aprenderte un poquito los mapas, explorar un poco a tu bola y eso. Pero lo que he dicho, esto mola jugando con gente, con headsets, trabajando en equipo. Y eso, como premio de consolación, pues siempre puedes jugar online con quien sea. Lo que pasa es que el matchmaking a veces falla un poco o no encuentra gente. A lo mejor están todos jugando a Battlefield o Call of Duty y todo esto les importa una mierda. Bueno, Arzan, de momento, ¿qué te parece? ¿Tú te imaginabas The Haste como algo así? No, la verdad es que lo miré cuando salió en Steam y no me llamaba nada de nada. Y bueno, por lo que estás comentando podría ser interesante. Pero... ¿sí? Pero yo lo que sí que creo es que se solucionaría el problema de jugar solo si pusieses un buen sistema de órdenes. Ajá. Aquí tiene... bueno, aquí las órdenes se limitan simplemente a señalizar algunas cosas. En plan, sígueme, ven conmigo, o aquí hay un enemigo al que hay que atacar todo. Claro, pero a lo mejor si pones órdenes específicas de misión incluso, que solo las tengas en alguna misión, pues sí, eso lo solucionas. A lo mejor tampoco han querido darle ese esquema táctico al juego, porque hay gente que se raya mucho con eso, ¿sabes? Ya. Yeah. Aquí, igual que en un Left 4 Dead, tiene enemigos al uso, como los poli o agentes del FBI, que siempre hay alguno un poquito más fuerte o cambia el uniforme o tal. Pero también salen enemigos especiales, como el típico SWAT con escudo, que sabes que tiene que estar uno entreteniéndolo y corriendo por delante mientras que los otros los rodean y se lo cargan. Mm-hmm. Salen algunos polis con el típico taser que te deja tontado mientras que los demás te fríen. Salen unos que se llaman bulldozers, que son como unos unas fuerzas del orden hiper mega acolchados y con una potencia de fuego que te caga y básicamente pues son más durillos, ¿no? Si te derriban, es decir, si te joden la salud, tus compañeros, tú tienes como una serie de segundos en los que tus compañeros pueden reaccionar y acudir a ayudarte. Generalmente, con inteligencia artificial, acuden. Pero hay veces que no se sabe qué coño están haciendo y tú estás ahí muriéndote. Mientras puedes apuntar, por ejemplo, pues de esto que me han liquidado tres polis que me han enganchado, mientras que viene mi colega, pues yo puedo estar derribándolo mientras que me curan, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Entonces, pues bueno, bien, ¿no? Pero puede ser que no te curen a tiempo. Entonces se supone que te han capturado como rehén. Y yo antes he sacado el tema de capturar rehenes. Tú de vez en cuando puedes coger a alguien, ponerle una bandita, una especie de esposa y decir que es tu rehén. Eso de vez en cuando hay que hacerlo porque te sirve para intercambiar un compañero que hayan capturado por un rehén, ¿no? Entonces, no obstante, pues, a ver, hay que hacerlo más que nada por alargar tus posibilidades de éxito y sobre todo porque las misiones son largas. Y hay veces que si no estás muy atento es fácil que te capturen o que capturen a un compañero y eso. Luego decir, a nivel técnico, pues es un juego discretillo, no es malo, pero no es bueno. Los escenarios están bien diseñados, son agradables, pero el modelado es pues, simplón. Y algunos efectos como los de fuego, destrucción, parecen de película de serie no B sino C. Y puede romper ahí un poquillo el rollo de ponerse serio, de esto es un atraco, tal. Algo que sí está más o menos bien conseguido con la música y tal, que aunque es discretilla, pero oye. Las voces están en inglés, como he dicho, y hay cosas que están subtituladas y cosas que no. Eso es un poco putada. Porque a veces se te puede perder información importante, en plan, estás en un edificio, tienes que abrir esta caja fuerte que hay en el tercer piso, pero que sepas que en 30 segundos van a venir policías al segundo piso. Y claro, a lo mejor tú estás tocándote los huevos y no te has dado cuenta. Y claro, pues, o simplemente que alguien no sabe inglés y es una putada porque está perdiendo información. No costaría nada traducir eso, más cuando se han metido a traducir el juego. Seis misiones, lo que hemos dicho, pues pueden parecer pocas, la verdad. Y a ver, que nadie se sorprenda si para esto sacan un DLC. De un par de misiones más o una secuela directamente, porque una vez que lo tienen hecho y más o menos esto funcione, es un juego que, a ver, a 20 pavos yo no lo veo claro. Gente, son muchos. De 10 pavos para abajo, por ejemplo en PlayStation Network, si sabes lo que te vas a encontrar y tienes personas con las que jugarlo, ya sabes que yo lo tengo. y precisamente este juego no me importaría jugarlo con alguien. Pues me parece una opción a tener en cuenta. Esto en Steam, en alguna rebaja, va a estar a menos de 10, incluso si esperamos un poquito de tiempo, va a estar a 5. Pero hay que esperar bastante. Bueno, yo no sé, ¿tú cómo lo ves, Sharin? 20 euros es mucho, ¿eh? Mucho, sí. Mucho. ¿Tú cómo lo ves, Arzan? Yo personalmente ni 5. Ya. Bueno, pues es lo que es. Yo, no obstante, tenía curiosidad porque además lo vendían como... Después del Summer of Arcade de Xbox, se hicieron otra movida de grandes títulos de PlayStation 3. Y si los comprabas o si hacías pre-order de todos esos títulos, luego este te lo regalaban. En plan, el bueno, el mejor, te lo regalamos. Bueno, pues... el mejor era esto. Así que... Cójanlo con pinzas. Y si os parece, chicos, vamos a pasar a los próximos 15 segundos. Y estamos aquí de nuevo y nos va a contar Sharin sus 15 segundos. Bueno, voy a empezar por el Call of Duty Modern Warfare 3, ¿vale? Hoy voy a hablar del Modern Warfare 3 y del Battlefield 3. Dos de los shooters más esperados del año, sino los que más he esperado. Y bueno, vamos a empezar por el modo campaña del Modern Warfare 3, ¿vale? No voy a hacer ninguna comparativa, sino que voy a analizar los dos. Pero bueno, primero empezamos por la campaña. A ver, el Call of Duty es una campaña que es relativamente corta. A ver, espera. Que en modo normal a mí me ha durado 4 horas y 57 minutos. ¿Solo? Solo, en modo normal. O sea que... Bueno, a mí es que también se me da bien jugar, pero bueno, o sea que en 5 horas o 4 y pico es normal te lo pase. Uh-huh. Y, por ejemplo, a Tyler Kinecto, que se lo ha pasado en la mayor dificultad, dice que es que en 7 horas así se lo pasó. Uh-huh. O sea que imagínate. Bueno, y Call of Duty Modern Warfare 3, digamos que nos traslada por todo el mundo, ¿vale? Nos deja la historia, bueno, empieza la historia donde nos dejó Modern Warfare 2, no voy a hacer ningún spoiler de Modern Warfare 2. Y bueno, en Modern Warfare 2 al final... Resulta que nuestro amigo Shaw McTavy está herido y se va con Nikolai y con el Capitán Price, ¿vale? Yo jugué al Modern Warfare 2 y no recuerdo que tuviese historia. Sí, la tiene. Había personajes como Ghost. Sí, hostia. Bueno, es del único que me acuerdo de Ghost. Sigue apareciendo... ¿Sale Ghost aquí? No puedo hacer ningún spoiler de Modern Warfare 2. Vale. Y bueno, Ghost es que la verdad es que le cogí cariño también. Pero bueno. A ver... Digamos que cuando termina Modern Warfare 2, ¿vale? Hay como tres bandos, ¿vale? Un bando ya no está. Uh-huh. Y entonces, ahora el enemigo es Makarov. Makarov es el famoso que hay una misión que fue muy criticada en Modern Warfare 2 cuando... La que se llamaba Nada de Ruso, que tú haces un atentado terrorista en un aeropuerto. Que vaya, al final también inocente. Tiene esa misión. También. Pues Makarov es un ruso que quiere gobernar el mundo, ¿vale? O sea, nos metemos en la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en Modern Warfare 3, Makarov ataca distintas ciudades del mundo. Nueva York, París, Berlín, etc. Dicho lo cual, todo el mundo está persiguiendo a Capitán Price y a Shaw McTavish, ¿vale? Y eso van, como digamos, por otra parte. Lo que buscan ellos es matar a Makarov, ¿vale? Entonces, pues vamos con distintos personajes del ejército de los franceses, los estadounidenses, Siempre llamo a también llamo a otro personaje que es nuevo, ¿vale? Que se llama Yuri. Sí. Que es un ruso que, digamos, que no va con Makarov, que es un de los revolucionarios. Y que va con Shouma Tabi, con Capitán Price. Luego también llamo a otros soldados que seguimos a nuestro general o sargento Sandman. Que hay que decir que odio su voz. O sea, es que el doblaje no está a la altura para mí del juego. Ahora después, bueno, hablamos, ahora después del hablamos sonido, del sonido, ahora después hablamos. Y bueno, pues mayormente es eso. O sea, imagínate lo que es la historia. Matar a Makarov y la Tercera Guerra Mundial. Joder. Pero vamos, eso, que el argumento está bien, pero... Dentro de espectacularidad y sí, demás, o sea, como... es que es como si fuera, digamos, una película, ¿vale? Como si fuera de J-Bone. O sea, tú estás en una ciudad, se te caen los edificios, dices, venga, vamos a saltar, o corre, corre, corre, que nos están persiguiendo, tal. Sí. Que siempre te tienes que estar moviendo rápido. El juego es muy pasillero, o sea, es de ir de A a B, como en los otros Call of Duty. Pero ya te digo que tiene esa incertidumbre de a ver qué va a pasar en el a la hora de jugarlo. O qué vas a utilizar, si vas a utilizar un Predator, o si voy a convertirme, yo qué sé, en un titán, o cosas de esas raras. O sea, que es como muy... Que es como si fuera una película, ¿vale? De ciencia ficción. En cuanto a gráficamente, la campaña y el online, no hay tanta diferencia. Con respecto al juego anterior tampoco hay mucha diferencia, la verdad. Ha mejorado un poco las texturas. Yo este juego lo veo una mezcla de todos los Call of Duty, ¿vale? Yo cuando puse el juego y me puse a jugar, vi que tenía gráficos un poco parecidos a los de Black Ops. Sí. Y los de Black Ops tenían como muchos filtros, sí, ¿verdad? Sí, tiene como un filtro, tiene un doble filtro, ¿vale? Claro, es que hoy en día también... A estas alturas de la generación y con las diferencias que hay con PC, lo que tienen que hacer muchas veces es tapar un poco las carencias, a lo mejor, del motor o tal, metiéndole filtros así muy espectaculares. No, pero de todas formas hay algunas escenas que se ven gráficamente que están muy bien, se consiguen muy bien los gráficos. Aún así, esto no es Killzone, ¿eh? O sea que... Pero bueno, para lo que es, a mí, pues... Están bien. Ajá. Podría estar mejor, pero bueno, pero dentro de lo que cabe está bastante bien. Y bueno, la campaña es eso. O sea, cuando te lo saques el modo campaña, que te dan trofeos, luego si quieres volver a rejugarlo, pues también está bien. No podemos jugar la campaña en cooperativo. El cooperativo se basa en bueno, podemos jugar. Hay varios tipos de cooperativo, a ver. Si queremos jugar en pantalla dividida, con cuatro personas, ¿vale? Es como en el Modern Warfare 2. Que cuatro en la misma consola. En la misma consola, o sea, como lo típico que en la misma pantalla. Madre mía. Dos contra dos. Bueno, al principio no tenemos todas las armas. Bueno, tenemos que ir subiendo de nivel, ¿vale? Como en el anterior. Luego también tenemos lo en cooperativo, que es las Spec Ops. Las operaciones especiales, ¿no? Sí, como el juego anterior. Y han añadido este año el modo Survival. O sea, el modo Supervivencia. A ver, para quien no sepa... ¿En qué consisten las operaciones especiales? Cuéntanos, haznos un resumen pequeño. Son varias misiones, digamos, un poco inspiradas en la campaña, ¿vale? Tipo, vamos a coger a este tipo. Vamos a aguantar, no sé, esta oleada y tenemos que llegar a tal objetivo. Es como misiones pequeñas que juegas con tu compañero. ¿Eso tiene puntuación o marcadores online? Sí, claro, tiene niveles. Tú, bueno, a ver, dentro de... A ver cómo explicártelo. Tú tienes un nivel en las operaciones especiales y otro en el multijugador. Sí. ¿Vale? Pues luego, bueno, eso en cuanto a las operaciones especiales de misiones y de tal, que a medida que vamos pasando las misiones y consiguiendo estrellas, vamos ganando trofeos y vamos logrando desbloquear otras misiones para jugar. A ver, luego el modo survival, la supervivencia, es un modo que es muy simple, conforme sabéis que se llama. Se trata sobre sobrevivir oleadas de enemigos, ¿vale? En los que tú puedes jugarlo solo con cooperativo. Ajá. Los enemigos en este caso no son zombies como en los juegos de Treyarch, sino que son enemigos que te vienen con escopetas, perros con explosivos, enemigos, digamos, kamikazes que te vienen con granadas en la mano o con C4 pegado al pecho. ¿Cómo vaya a echar de menos los zombies? Bueno, yo no soy mucho de zombies, pero no sé. O sea, a mí es que me da igual los zombies. Pero tú te has hecho buenos ratos con los zombies. Bueno, sí, pero a veces que he jugado, pero no sé. Me dan un poco igual, pero vamos. Ok, ok, vale. Igual que el modo este, pero bueno, está bastante bien. Y bueno, a medida que vamos avanzando de oleadas, pues evidentemente los enemigos son más fuertes. Tenemos ventajas para o ayudas para lograr pasar a la siguiente oleada. Por ejemplo, podemos llamar a más soldados, que lo llevan la máquina, a las operaciones Delta, que te vienen con escudo y con una UMP con silenciador. y nos ayuda a detener las oleadas. Luego también tenemos pues apoyos aéreos como una C-130, en el que es como el modo campaña que tú tiras una como una bengala, sí. Y en la C-130 tiras los misiles al lugar. Uh-huh. ¿Y qué más tenemos? Pues los misiles Predator, todo lo que sea aéreo que está en el modo multijugador también lo tenemos. Tenemos claymore, armas, balas, etcétera. Podemos coger las balas de los enemigos. Y bueno, pues a medida que vamos avanzando, pues ya te digo que vienen enemigos más fuertes, vienen titanes. ¿Qué bueno, es un titán? Un titán es una persona que se mete dentro de, como si fuera, por ejemplo, un Iron Man. Uh-huh. Y va a meter ahí. ¿Un mecha o algo así? Sí, es como si fuera un robot, ¿vale? Y uh-huh. con una armadura, pues evidentemente que tienes que pegarle muchos tiros para destrozarlo. Ok. Y claro, es más difícil matarlo. Te dan un trofeo y todo por matarlo a cuchillo. A cuchillo, con dos cojones. Bueno, eso, el truco está en que tu compañero le dispare y tú al final le acuchillas por la espalda. Pero bueno. Okay. Yo todavía no me lo he sacado. Y a ver, pues eso en cuanto al modo survival. Ya te digo que es cojonudo, pues que te pasas un buen rato. Yo he jugado esta mañana con mi amigo de Zaragoza, Viruji. Y hemos llegado hasta la oleada 21. Y bueno, pues cuando mata a tu compañero lo puedes revivir y demás. Ah, bien, bien. Vale. Luego, en cuanto al online, que es lo fuerte de este juego, ¿vale? Sí. El multijugador online, como he dicho anteriormente, es una mezcla de todos los Call of Duty en uno. Yo creo que coge las varias ventajas del Call of Duty 4, sí, y armas de Call of Duty 4, ventajas del Modern Warfare 2 y armas del Modern Warfare 2, gráficamente muy parecido al Black Ops, y el único que no se parece nada en el World of War, que fue el peor juego de todo, en el World of War. Una cosa curiosa y todo, que también me hizo más razones sobre pensar en esto, es que con nuestra tarjeta de jugador tenemos cuatro huecos en el que aparece el nivel de todos los Call of Duty que hemos jugado. ¿Qué me dices? Sí, sí. Sí. El primero de Call of Duty 4, luego el World of War, Modern Warfare 2 y Black Ops. Uh-huh. Y eso está bastante bien. ¿Y en cuál tiene mayor nivel? Yo en el Modern Warfare 2 tengo el prestigio 9. Pero, hombre, no quise pasar al 10, pero estoy en el 9. Porque el 10 no me gusta mucho el emblema, es muy feo. Curioso. Y bueno, pues tenemos armas nuevas, armas de otros Call of Duty, como la UMP-45, que es el subfusil que todo el mundo utiliza con silenciador. Sí. El MP5, que fue el subfusil que más utilizaba la gente en Call of Duty 4, que no se desviaba nada, y en este juego se desvía un poco, mejor el UMP. Un arma, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, que son muchas letras y números, que era la BP, sí. No sé qué, no me acuerdo ahora mismo de los números, que es muy conocida por su cargador, que es como un paquete de filipino, el cargador. Wow. Que también es muy buena. Y tenemos fusiles de asalto nuevos como la FAT, que es el último que nos da. El MK14, el CM901. Luego otro fusil de asalto como el ACR6.8, que es como el ACR anterior pero mejorado. Uh-huh. El M4A1. Y bueno, las armas son como las actuales, ¿vale? Son las actuales que hay ahora mismo que tienen los ejércitos de los Estados Unidos. Y están más modernizadas. Luego tenemos francotiradores, que es lo que mucha gente va a utilizar por los Kickscope, que es el L118A, que es el que todo el mundo va a llevar, que es el de cerrojo, el Barrett de calibre 50, que también aparecía en los anteriores Call of Duty, el... Uh-huh. Luego tenemos otro francos nuevo, el ARS, no me acuerdo ni el nombre, perdón Andy, pero no me acuerdo. No te preocupes. Luego el Dragunov, sí, y el último, que es el, una maravilla, que es que me gusta a mí, a todo el mundo, es el MSR. Luego también tenemos pues lo típico, metetas ligeras, escopetas, que esta vez la han puesto de primaria. Han corregido los errores de Modern Warfare 2, porque mucha gente no le gustaba que las escopetas estuvieran de secundaria, porque eso es una putada. Uh-huh. Y han puesto las pistolas de secundaria y las pistolas metralladoras y... Pero es que eso es de cajón. O sea, no, pero es que en la anterior de todo el mundo, ¡oh, qué guapo! Podemos llevar el franco y la escopeta de secundaria. Yeah. Y al final a la gente no le gustaba mucho. Y también han puesto ventajas ahora los perks. Quiero hablar de los perks, que es una cosa muy importante en el Call of Duty. Uh-huh. Han puesto nuevas ventajas como tirador o cazador. Cazador es la más importante para mí porque lo tengo en todas las clases, ¿vale? Bueno, antes de todo, quiero deciros que hay como tenemos tres ventajas, ¿vale? Sí. Hay como un bloque de la ventaja número 1, la ventaja número 2 y la ventaja número 3. En esos bloques podemos coger varias ventajas, ¿vale? Una ventaja en el bloque 1, como carroñero, prestigitación. Aquí en este juego, prestigitación... En el anterior recargaba más rápido. Y la Pro era que apuntaba más rápido. Sí. Pero lo que han hecho es que han puesto desenfundador rápido, que es otra ventaja que es apuntar rápido. En la segunda ventaja. Entonces tú tienes, por ejemplo, la primera, precipitación. En la segunda, desenfundador rápido. Y en la tercera, cazador. Que cazador es que apunta más rápido. No, que te mueves más rápido mientras que apuntas. Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo? Yo tengo el francotirador, que hago mucho a matar a Franco sin apuntar, que lo han puesto en este juego muy fácil, muy sencillo. ¿Sin apuntar? Se llama Kick Scope, ¿vale? Que es lo que a mucha gente le gusta este juego. Es que tú apuntas, pero... ¿qué mierda de Franco que no apunta? No, o sea, tú apuntas, ¿vale? Pero en el instante que tú apuntas, disparas. O sea, tú te quedas parado, apuntas a un sitio y sin ver lo que estás apuntando, matas. Pues entonces tú, entonces con desenfundador rápido, con precipitación y con cazador, pues te lo pones, vamos, tirado. Yeah. O sea, las ventajas están muy bien colocadas. Porque puedes tener también asesino, que es como sangre fría, que es que no te ve el UAV de segunda. Entonces, si tienes asesino, no puedes hacer eso. Luego la cosa está equilibrada a la hora de jugar. Es el juego más equilibrado que hay, ¿eh? Porque te matan de dos o tres balas. O sea, las armas son muy equilibradas, la G36 es muy buena, la CAR también es muy buena, son todas muy buenas. Entonces, claro, si te matan de tres balas, mucha gente ya no va tanto a francotirador como antes también por eso. O sea, es que han puesto... Cada arma tiene su ventaja y su inconveniente. Entonces, claro, el juego está muy equilibrado. Está muy equilibrado. Ancho, ¿tú cómo ves todo esto del online? Puf, es que a mí me parece muy desequilibrado, no sé. No, vamos a ver, es que... Tú puedes ir a Franco, como yo te he dicho, que hay muchos jugadores pro que juegan así. Porque tú ten en cuenta que este juego juegan 30 millones de personas. Joder. O sea, es un juego que juega mucha gente. Sí. Claro, es que yo he visto vídeos de Quick Scope que, joder, sí. el pobre que ha muerto aún ni se ha movido. Acaba de aparecer. Sí, pero ahora en este juego... Y lo han matado sin apuntar ni siquiera. Sí, pero en este juego si tú llevas un Franco... Y el otro metralleta, el otro con dos balas te mata, ¿eh? O tres. O sea, es que está muy equilibrado. Por eso la gente dice, es que el Franco está muy cheteado. Pero, ¿y por qué no va a Franco? Es lo que todo el mundo se está planteando ahora en este juego. O sea, entonces, ¿y si no eres Franco, que eres carne de puto cañón? No, te coges la ACR, por ejemplo, y ya verás tú como el Franco, de dos balas te lo cargas. No le toca los huevos. Tienes que acercarte. Pero los francos eso requiere mucha experiencia. Pero los francos tienen donde ponerse y eso, o están las un pistas, poco es que también depende del juego que quieras jugar. Han puesto baja confirmada, que es un juego que no es tanto para campear, que es que cuando tú matas a un enemigo tienes que coger su chapa de identificación. ¿Vale? Ajá. Entonces, claro, si el equipo que más chapas coja, pues gana la partida. Tú si coges un franco y te pones a campear a la otra punta, le pegas un tiro. Sí. Si no coges la chapa, no te sirve nada. O sea, te dan puntos, pero okay, tú pierdes. Ok, vale. Es que eso es así, o sea, es más... Pero de todas formas, tú puedes ser Franco y aparte tener las perks de helicópteros y de todo esto. Bueno, sí, hablando de la... Vale, entonces nos bueno, ponemos la racha en que de tenemos... baja. Tú lo que te refieres a la racha de baja. Sí, ¿han nos puesto... ponemos en que tenemos un francotirador que a lo mejor cuando mata a 4 o 5, no sé cuánto es, llama un helicóptero encima. No, son 7, para el helicóptero son 7, pero pues son 7 seguidos. Lo que pasa es que yo con el Franco, porque no me gusta campear, vale, te pones una racha que han puesto nueva que te ayuda. Que cuando tú a lo mejor matas a dos y te matan, normalmente en los juegos anteriores tenías que volver a empezar. Pues aquí se van acumulando. Pero claro, la racha de ayuda no te viene en helicóptero ni nada. De helicóptero te viene un helicóptero de reconocimiento. Que es como un juguete que tú te paseas con el helicóptero y fijas a los enemigos. Entonces a tus amigos le aparecen en el radar cuando los fijas a los enemigos. Y te dan de asistencia. Pero claro, tú no puedes sacarte una racha de 18 y tirar un titán con metralleta. Tirar un titán con un escudo. O sea, es que no es lo mismo, es más de ayuda. O torretas SAM para destruir helicópteros, etcétera. Luego están las de asalto, que son las normales como en el juego anterior, que si te matan ya, pues mira, pues te aguantas y tienes que empezar de nuevo. Y han puesto una cosa nueva que es especialista, ¿vale? Especialista es, no tenemos ni UAV, ni helicóptero, ni nada de eso. Tenemos más ventajas aparte de las que tenemos, ¿vale? De las picantes, los tres bloques de ventajas, pues tú te coges unas ventajas, ¿vale? Aparte, y cuando tú vayas matando, las vas desbloqueando. Sí. Yo para esto recomiendo coger la ventaja de línea dura, que requiere una baja menos para racha de baja. Entonces tú matas a uno y a lo mejor te pones ojo ciego, que es para que no te den los aviones. Sí. Y así hasta que desbloqueas tres bajas y luego cuando matas a seis, en este caso con línea dura, tienes todas las ventajas del juego. Eres como si fuera un super soldado. Wow. ¿Vale? Entonces claro, si tú quieres tirar la bomba nuclear, que aquí se llama MOAB, que es una racha oculta, que tienes que matar a 25. Las putas bombas nucleares. No, pero aquí. Ya, pero en el anterior juego tú te cogías el apoyo aéreo y te contabas las bajas. Pero en este no. Claro. Tú tienes que matar a 25 con tu arma. No vale ni misiles ni nada. Entonces, para tirar la bomba nuclear, es mejor tener esa ventaja. O sea, esa racha de ventaja. Vale. Por ejemplo, podéis ver vídeos como jugadores pro como Willy Red, que ha tirado varias bombas nucleares ya con esa racha de baja. Y te das cuenta de que es mejor. Ok. ¿Cuántas horas le llevas echada en el online de esto? Un día y pico. Un día. Vale. Y bueno, los juegos son como la anterior, hay varios prestigios. En este juego hay 10 prestigios. Y para pasarte prestigio tienes que llegar a nivel 80. Luego puedes resetear el... Tú cuando pasas de prestigio, la que puedes tener en este juego es una tienda online. Bueno, una tienda de prestigio, perdón. Sí. Que tú cuando pasas de prestigio te dan como una un punto, por así decirlo, ¿vale? Tú cuando pasas de prestigio tienes varias opciones con ese punto para comprar en la tienda. Uh-huh. Una clase adicional para todo el prestigio, porque tú cuando empiezas en el prestigio 0 tienes 5 clases, pues tú tienes otra clase más y ya tienes 6. Yeah. Y así, cuando pasas al prestigio 1 tienes 6 clases, pues te compras eso y tienes 7 clases. 2 horas de doble puntuación, 2 horas de doble puntuación para las armas. Las armas aquí tienen nivel. Tú en las anteriores para conseguir los colores tenías que disparar en la cabeza, en este juego no, solamente con matar tienes los colores. Uh-huh. Los títulos y los emblemas que tienen tu tarjeta de jugador son iguales que en Modern Warfare 2, uh-huh. O algunas son nuevos, o otras tienen el mismo título pero con el fondo cambiado, o sea que tampoco hay tanta novedad. Uh-huh. Y bueno, y demás. En cuanto a los niveles está bastante bien. Luego han puesto cosas nuevas para ir en contra de los lanzagranadas y RPG, como una torreta que para los RPG y demás. Uh-huh. Que aquí hay que decir que los lanzagranadas y todo ese rollo ya no va a nadie, porque es que se han dado cuenta de que han quitado el peligro cercano, que eso es una mierda de ventaja que todo el mundo la odiaba. El comando que era para cuchillar a 3 metros de distancia, que también lo han quitado. ¿A cuchillar a 3 metros? ¿Cómo de se distancia. Cuchilla a 3 metros? Le da el botón al R3, lo puse y le queda el cuchillo. Uh-huh. Entonces, claro, eso a la gente pues le picaba mucho. Luego, peligro cercano era que le aumentaba el daño de los lanzagranadas y demás. Uh-huh. Entonces, claro, todo el mundo iba con lanzagranadas, carroñero, que con carroñero te cogen la. Te rebastecen las balas de los enemigos muertos y entonces sí. Tienes más lanzagranadas y más RPG. Joder, en esto del mundo de los perks me considero un auténtico analfabeto. Es que la grandeza de Call of Duty son los perks. Ya. Es lo que le engancha a la gente. Eso es lo que le engancha a la gente. Es que los perks son la esencia del Call of Duty. Eso y subir de nivel, ¿no? Subir de nivel, las armas, es que Call of Duty lo tiene todo. Es que el juego para mí, el shooter, es perfecto. O sea, uh-huh. Es que es eso. Y juegas con los amigos ya, pues imagínate. Una cosa, vamos a hacer una pequeña transición ahora, sí, porque venga. Vale, a ver, hemos dicho que en online, redondo en ese sentido, que han perfeccionado la fórmula de Call of Duty, ¿no? Han cogido lo mejor de todos los Call of Duty. Ok, pero luego a nivel gráfico, ¿ha mejorado la cosa? ¿Han pegado aquí alguna revolución de estas? Revolución no, wow. Revolución no. Han mejorado un poco, pero nada, o sea que... Tampoco hay tanto. Uh-huh. O sea que no te esperes otro Call of Duty así y decir, oh, que parece diferente. Ajá, va fluido al menos. Está bastante bien, ¿no? Gráficamente no hay así muchos fallos. En el tema de la conexión al principio tuvo varios errores porque lo vendieron antes de que lo sacaran. Entonces no podías jugar con grupos y demás. Han ido sacando parches y ya han ido mejorando las cosas. Uh-huh. Podemos... Con el grupo de amigos, ¿vale? Hay un líder del grupo y es el que dirige para, bueno, como en la historia, para poner el modo de juego. Hay muchos modos de juego, uh-huh. Como buscar y destruir, que es mi favorito, dominio, etcétera. Uh-huh. Luego también, cuando estamos en la partida, podemos salir todos juntos. Eso antes no se podía hacer, porque antes tenías que darle para atrás, todo el mundo tenía que darle para atrás. Pues yo, vamos, jaleo. Ya. Yeah. Y en este no. Y bueno, si es que el multijugador es eso. Cometer desafíos, subir de nivel, pasártelo bien. Y luego ya si quieres mejorar la experiencia ya con el Elite. Ajá. La aplicación que has sacado... Call of Duty Elite. Call of Duty Elite. ¿Qué es Call of Duty Elite? Bueno, como dicen ellos, Play Together Better, ¿vale? En este juego pues hay muchos jugadores pro. Y claro, tú imagínate que tú ahora mismo no tienes ni idea de Call of Duty y dices, quiero empezar a jugar. Uh-huh. Te toca un grupo de jugadores pro y te fulminan. Puedes matar 50 veces. Creo así que me momento. Coge cualquiera y me fulmina. O sea que, bueno... Pues en este juego, digamos que es como marcadores que te dicen cuánto tiempo vas a pasar de nivel, cuánto tiempo, o sea, eso como lo prevé. Uh-huh. Te aparece las horas que llevas jugada, te aparece como una gráfica, como si fuera un quesito, ¿vale? De los tipos de juego, en cada tipo de juego, las horas que le has echado. Uh-huh. Te aparece tu proporción, la última partida que has jugado, quién es tu némesis, quién es tu víctima... Te aparecen... Tu némesis es el que más veces te ha matado, sí, y tú más víctima, veces lo has matado, ¿no? Sí, y tu víctima es el que más veces lo ha matado. Ajá. La mejor arma que has llevado, te explican los tipos de juego, te dan un consejo en... los o sea, te dan un consejo a la hora de llevar un arma en cada tipo de juego. Sí. También está para PC, para iPhone lo van a sacar. Ahora mismo nos podemos meter en la página web de Call of Duty y... Dicen que este es de los mejores clubes sociales que han salido. Sí, es como una red social de Call of Duty, ¿vale? Tú te creas tu clan... Puedes competir. ¿Cómo se llama tu clan? Yo ahora mismo no nos hemos hecho un clan, pero ahora mismo nuestro clan se llama GDM. Bueno, queremos cambiarlo de nombre, porque eso por fue... ¿Por qué no se llama CDUJ? No entiendo nada. Porque es que eso te escala Duty 4 y CDUJ todavía como que no. Es que no, o sea, no es por fastidiar ni nada de eso, sino que no es fastidio tampoco, pero que no sé, que... En otros juegos como un charter, pues sí lo tengo puesto. CDUJ y todo eso. Y ok, ok, ok. Pero bueno, que se llama GDM, que es gente de Murcia, que así como empezaron a llamarse en Call of Duty 4. Okay. Y luego nos llamamos Don, y ahora estamos viendo a ver cómo nos llamamos, porque es que eso queda un poco cutre. Y bueno, en el Call of Duty Elite te creas tu clan y puedes competir. Pero sí, si quieres competir tienes que pagar. 50 pavos. Si pagas, ¿qué es lo que pasa? Pues aparte de competir, tienes experiencia doble. Madre los próximos mía, DLC... 50 pavos. Sí, es como si fuera el Plus. Los próximos DLC son gratuitos, los mapas descargables y demás. Que de ahí se va a ahorrar mucha pasta. Sí, pero eso es al año. Entonces, claro... Tú te pones a pensar. Si no renuevas, lo pierdes. Ahí estamos. Entonces, claro, te sale más caro. Tú dices, es que me sale muy barato, porque es que me van a costar 15 euros los mapas. Pero ahora ya no puedes compartir, ¿eh? Por eso. Que ahora también hay que ver. Pero claro, yo no voy a pagar para que mis amigos nos paguen, a lo mejor. Yo es que lo que no sé es que si yo pago y mi clan no paga, si podemos jugar. Uh-huh. Es como... ¿Ya me entiendes? Ya. Y bueno, y es eso mayormente. Luego también tiene Elite TV, que no sé ahora mismo bien de qué irá. Pues será pues, para ver torneos, mejores vídeos o algo así. Sí, también nos da más capacidad para guardar el modo cine, que también está aquí, el modo cine para ver las partidas. Uh-huh. Y demás. Que tampoco me he podido investigar mucho porque los servidores van mal en el Call of Duty Elite. Están mejorándolo y tal. No sí, porque está petado, todo el mundo se quiere meter y están diciendo que con el paso de los días va a ir mejor. Pero bueno, yo me he podido meter y... Está bastante bien. Una pregunta, por si lo sabes. Sí, ¿Por qué no han vendido en España la edición Hardened? Vale. La edición Hardened te venía un año de Call of Duty Elite, ¿vale? Pero el problema de Call of Duty Elite es que está en inglés. Y entonces, en España, pues como no está en español, pues no iban a vender la edición coleccionista. Oh. Era por eso. Claro, la gente no le ha gustado eso porque, ya te digo, no sé por qué no han traducido eso. No sé si estaba en francés, en alemán y en inglés. Pues coño. De puta. Claro, si es que... O sea, es fácil de entender las cosas. Pero claro, yo qué sé, te voy a traducir. Te viene también un fondo de pantalla para... Un tema para la Play. Un avatar para el equipo. Y ahora mismo, bueno, la caja. Y ahora mismo no me acuerdo qué más te venía. Pero bueno, ya te digo que... Pero aunque no lo hayan traducido, no me parece muy normal. Ya, a mí tampoco me parece muy normal, ¿eh? Pero... Joder, si quieres comprar el Elite... Claro, es que habrá españoles que lo comprarán. O sea, es que tampoco... Ya, claro, pero te sale más barato comprar la Hardened. Entonces pon la edición y avisa de que está en inglés. Claro, claro. Pero bueno, eso es así, no sé. Ellos sabrán los de Activision lo que quieren hacer. Pero bueno. Ya te digo que igualmente el juego vendió 6,5 millones el primer día. Uh-huh. O sea, que se ven fotos en Australia, un centro comercial colapsado solamente para Call of Duty. A las 12 de la madrugada, o sea, tela. Joder. Pero bueno. Bueno, no es el único shooter de carácter bélico que has probado, ¿verdad? No, he probado también su rival, Battlefield 3. Bueno, ahí. Cuéntanos todo sobre Battlefield 3. A ver, vamos a empezar por la campaña, ¿vale? Battlefield 3 nos traslada a Irán. Me voy a cagar en la hostia con la puta campaña de mierda. Yo también entiendo cómo era con tanta manía, o sea... Mira, a ver, vamos a dejar las cosas claras. Yo entiendo que en estos juegos la campaña es absolutamente accesoria. Pero ya que la pone, hazla bien. Pues a mí la campaña de Call of Duty, para mí que la han hecho bien. Cuidado. Es que Call of Duty es Call of Duty. Y como tú has dicho, es un producto de entretenimiento espectacular, un blockbuster. Sí. Sí. Vale. ¿Aquí qué coño han hecho? ¿Qué es esto? A ver, Battlefield traslada a Irán, ¿vale? Somos un soldado de cuyo nombre no me acuerdo. Tenía un nombre raro. No podría importarme menos. Se podría llamar hijo de puta, me cago en ti, vaya mierda de campaña, y joder, me daría igual. Bueno, pero a lo mejor a otras personas sí le interesa. Sí, sí. Y ahora que he dicho que se llama Soul Mastavi, Capitán Praia, etc. Ok, ok. En el que, bueno, nos están interrogando dos personas que tampoco sé quiénes son, porque no me pasó todavía la campaña. Creo que son de los Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, que están preguntándote, pero bueno. Y a medida que nos vas preguntando, tú vas... El personaje que le están interrogando, que somos nosotros, va recordando las cosas. Y tú esas cosas que va recordando, tú las vas jugando. Venga, crítica número uno. Nada original. Vale, venga, el típico interrogatorio de... ¿Y qué pasó entonces? Eso también le pasó. Contaré lo que pasó. Perdona que te diga, pero eso pasó en Black Ops. Pues eso y te en digo. Black Ops, Todo el mundo dice que la mejor campaña es la de Black Ops, que han hecho. Entonces, para mí también. Entonces no jugáis a The Witcher 2, ¿eh? No, pero a lo que me refiero que... pero en el sí, momento es poco original. Pero en, o sea, el momento que ya existe, además, un referente cultural tan inmediato dentro de tu propio género, sí, es como, bueno, venga, chacho, caliéntate un poquito más la cabeza. Ya, a mí tampoco me mola mucho, vale. Pero venga, bueno, what else? Y ya te digo, pues, lo típico de como en el Call of Duty, ir de A a B, un poco pasillero, pero los escenarios son más grandes, podemos destruir. Y bueno, yo en este, es como si fuera más la guerra en realidad, ¿vale? O sea, eso es bueno, pero para mí también es algo malo. Porque, a ver, a mí me gustan más los juegos de más directo, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. Más de corriendo, pegar un tiro atrás, seguir corriendo, etcétera. Este es más táctico, ¿vale? O sea, táctico no obstante, pero aquí, sin embargo, la memoria juega un papel también importante. O sea, aquí los enemigos te aparecen por este lado y no, la inteligencia artificial no es que sea la bomba, ¿eh? Bueno, la inteligencia artificial de los dos juegos tampoco es que sea muy, muy buena, ¿vale? O sea, pero que esta campaña, a ver, pero está a ver, muy scripteada. No hay mucha sorpresa. Bueno, tampoco, no, eso tienes razón, que tampoco hay que decir, uff, Dios, no me lo esperaba esto, tal. Pero claro, no sé cómo explicártelo. Al principio los temblores, uf, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará? Pues al final, lo que pasa. Así que al final yeah, es muy predecible, por así decirlo. No obstante, la narrativa no es que sea una obra de arte, pero a mí no me ha molestado tanto como a ti. O sea, ya, no... Yo, a ver, tal y como lo veo, creo que esta campaña no deja de ser un tutorial de cosas que luego vas a poner en práctica en el online. Pero como todas las campañas de estos juegos. Sí, sin embargo, en este caso es que es especialmente frustrante en tanto que es que la narrativa es un poco aburrida. O sea, no, es sí, que pero... es aburrido, es que es eso, aburre. Tú dices, vamos a ver, me va a dar 5 horas de juego, pues dame 5 horas de intensidad, de decir, tú joder, es que va a apostar, tal, aunque sea muy corto, pero uf, coño. Ya que es un adorno, sí, y todos sabemos que van a ser 5 horas, pues dame 5 horas de puta madre. Claro. Y cuidado, a ver, el hecho de que a mí no me guste... No quiere decir que a otro no le guste. No quiere... Pues, eso por eso, descontado. Eso ya sí. No, pero el hecho de que a mí no me guste no quiere decir que no tenga buenos momentos, incluso momentos muy espectaculares. No, o sea, hay momentos emotivos. Y sorprendentes, yo, pero, que dice, guau, hostia, que... Yo, hay una misión que nos montamos en un jet, que a mí esa misión me impresionó, o sea, yeah, hay que decirle. Hay otra misión que es muy famosa, que salió en E3, que es la del tanque, sí, en la que dicen que hay momentos emotivos, que sales pensando en tu hija porque se ve que está a punto de morir, y demás, cuando estás asustada, pues, qué te diga, está muy bien, o sea, no, pero eso lo ponen, o sea, que no, yo no he hecho ningún spoiler. Ya, yeah, ya. Yeah. Y, bueno, pues no sé qué decirte, pero es que, en general... Es un poco aburrida. Pero tiene momentos, pero... tiene momentos de eso, de tedio. Sí, sí. De estos que dices, hostia, joder. Y yo qué sé, a mí me resultó un poco frustrante eso. Sí, sí. También, a ver, ocurre una cosa que es un poco jodida. A ver, y yo esto lo juego en consola. Este es un juego que está hecho para jugarlo en PC. En PC, sí. Y hay pocos juegos, o sea, que verdaderamente sea una cosa tan desequilibrada. Yo la diferencia entre las versiones. El problema que tengo es que no soy de PC, entonces no puedo probarlo, pero vamos. Claro. Yo antes de jugar este juego me dices tú, la campaña es una mierda. Me dicen dos amigos míos que son muy fans del Battlefield. El juego es una mierda. Lo compramos y lo vendimos al día siguiente. Y digo, hostia, no sé. A ver, pero es que, a ver, pero... ¿Tan malo será en Play? El problema, no sé. En Play deja en evidencia que la optimización de los recursos no es muy buena. Es verdad que títulos exclusivos como Killzone o cosas así están hechos para, sí, para sacarle, sí, pues, lógicamente, para ser títulos vende consola. Este juego está optimizado para PC. Pero yo la gran crítica que tengo es que además de que hay momentos que es aburrida, jugándolo en consola hay momentos en los que queda muy patente el desequilibrio entre las versiones, pero hasta el punto de que hay momentos que son cortarrollos de esto que dice, hostia. Yo hubo un momento, a ver, este juego, sí, tapa sus carencias también con lo que hemos dicho de los filtros. Sí, de los filtros. Mucho filtro de, oh, ahora me da el sol por aquí, o estas partículas que no, están rebotando sobre la cámara. La luz es cojonuda, ¿eh? A mí, sí, cuando te da el sol en la cara y todo. Hay cosas que están muy bien aplicadas, ¿eh? Sí, en ese sentido. Vale, no hay problema. Pero... hay momentos que son cortarrollos porque verdaderamente yo hubo un momento en el que te montas en un helicóptero, ves como cómo algunos edificios se están derribando y sí. Yo digo, vale, aquí mucho filtro y mucha luz y mucha partícula, pero lo que se están cayendo ahí detrás son cuatro cajas de zapatos y a mí no me estás engañando, cabrón. Y eso en PC seguro, o sea, eso no ocurre. Luego vale, también mira, aquí tengo una pregunta para ti. Sí. ¿Tú llegaste a ver la versión esta que se filtró de X-Men Loveth, no? Sí. ¿Es tan malo como eso? Que parecían edificios de cartón, que eran edificios de cartón. A ver, no es tan malo como eso. Y estoy exagerando. Pero es bastante cortarrollo. A mí me pareció muy cortarrollo. No sé, la campaña la tengo que... Y hay momentos en los que eso queda muy patente. Tiene momentazos, pero también veo otra crítica. A ver. Vale. Este juego, es verdad, y ahora después la gran diferencia viene en el online. O sea, sí. Evidentemente las dos diferencias de estos de los títulos que estás comentando vienen del online. Ok. Sí. Cada uno tiene su estilo y lo que le gusta. El online de este juego, ahora después lo vas a comentar, pero vamos, es irreprochable, es un juego divertido. Sí. Tiene un online, sí, o sea, que funciona. Sí. Ahora nos lo comentas todo bien. Vale. Sin embargo, vale, te metes en una campaña. Y yo lo que digo es, hay carencias, coño, tápalas para empezar. Sé un poco más consciente, hazme misiones más dinámicas y sobre todo, tú esto me lo estás vendiendo, o al menos estás intentando robarle un trocito de mercado a la saga Call of Duty. Sí. Y de hecho me lo está sacando 2 semanas antes. Sí. Ya lo intentaron con Medal of Honor, sacarlo un mesecico antes y no llegaba, no daba la talla. Vale, esto no es el caso. Pero sin embargo, la campaña apela un poco al nicho de mercado de los Call of Duty. Sale un poquito antes, venga, vamos a jugarlo tal. Sí. Y precisamente es una campaña muy scripteada en algunos momentos y con momentos, incluso con Quick Time Events, la primera misión, sin ir más lejos, que dice, hostia, estos quieren hacerme aquí un Call of Duty, y a mí la sensación que me da es que es un Call of Duty descafeinado, es un quiero y no puedo, y esa es mi queja. O sea, si te fijas tanto en Call of Duty, mira, hazme algo distinto. O si quieres hacerme algo similar, hazme algo mejor. Y esa es mi gran queja. No es que la campaña tampoco que se haya enemerado mucho, la verdad. No. Pero, a ver, y a todo ver. El mundo dice que es floja. Es que la gente luego lo que ha enemerado mucho es que se siente como si hubiera metido la moto. Porque es que mi amigo dice, es que ves los anuncios y flipa. Yo le dije, cuando vi el E3 y vi que juegan en un PC, digo, esto no va a ser en Play así. O sea, te están vendiendo la moto. Tú ves Electronic Arts, que tiene mucho dinero. Anuncios, no sé qué, siente la batalla, tal, digo, que sepas que no va a ser así. Justo no es real, es Battlefield. O sea, vamos a ver. Que el juego está bien, o sea, el juego está bien, pero claro, ven eso que empecé y la gente pues se mosquea. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues yo creo que esto lo podemos obviar. Aquí vamos a la parte online, cooperativo, cuéntanos un poquito, bueno, eso que dicho, se supone que es lo gracioso. Dicho lo cual, la campaña a mí, bueno, no, como me gustan los shooters, pues no es que no me haya disgustado mucho. Pero bueno, comparándolo con otros, pues claro, queda más patente. A ver, la campaña... Bueno, el online, perdón. El modo cooperativo de este juego, ¿vale? Coge varias partes también del modo campaña, ¿vale? En las que tenemos que pasarnos con otro colega. Por ejemplo, al principio tenemos dos. Una en un helicóptero, de proteger un coche que cuya misión no he pasado del minuto porque no sé conducir el helicóptero ni mi amigo. Nos traíamos todo el rato contra la montaña. Era un desastre. Y la otra era aguantar una oleada, ¿vale? Uh-huh. Y claro, pues no es el modo campaña. Yo me creí que iba a ser el modo campaña al principio. Son misiones. Es decir, coño, te las pasas, te desbloqueas más y sigues jugando con tu colega. O te dicen por radio, venga, vienen varios enemigos por el norte, protege la zona, tal. Y tú para proteger. Pones Claymore y a campear ahí a matar. Y bueno, es eso. Más o menos como el otro Call of Duty. O sea, que es así. Luego, eso en cuanto a cooperativo. Luego, el multijugador, que es la esencia de este juego. Lo bueno de este multijugador son la conexión, ¿vale? A mí la conexión no es como Call of Duty que tiene varios lag, ni nada de eso, no. Uh-huh. Aquí va todo muy bien, ¿eh? Tiene servidores dedicados, o sea que va cojonudo. Ok. No sé cuántos mapas tiene, pero no tienen tantos, porque bueno, son muy extensos los mapas, ¿eh? También hay que reconocer, entonces, pues, claro, no te va a poner ahí 16. Pero lo que no me gusta mucho de los mapas es que hay algunos que son muy llanos, son muy sencillos. O sea, tienes que, vamos a jugar al asalto, tienes que atacar estas dos bases, ¿vale? Aparece, tu respawn está en la otra punta. Y luego, para ir al otro lado, es como todo muy llano. Dices tú, coño, tampoco es que sea, es grande, pero es que es muy sencilla. Luego hay otras que están muy bien, como por ejemplo una que te tira desde una montaña. Y luego tú activas paracaídas para acá, eso es cojonudo, está muy guapo eso. Eso también hay que reconocerlo. O otras que hay más edificios y demás, que puedes destruir más cosas. Pero hay algunos que son más sencillos. Pero bueno, en general los mapas están bien. En cuanto a las armas, no hay tan variedad de armas. Hay varias armas, como la UMP45, la G36. Pero bueno, a ver, yo comparando con el otro, que tampoco quiero compararlo mucho, es que hay, por ejemplo, nosotros tenemos varias clases, ¿no? Asalto, médico, francotirador, etcétera, en el que el asalto o el ingeniero tienen la misma arma, ¿vale? Yo, por ejemplo, llevo la SCAR H, pero la SCAR H también la puedo llevar con el asalto. Uh-huh. Entonces, claro, si tú dijeras, puedo llevar con asalto este tipo de armas, son muy parecidas, ¿sabes lo que te quiero decir? Hombre, con asalto no va a llevar la de francotirador, pero que son, que puede llevar la misma en cada clase, digamos, así de decirlo. Entonces no hay tanta variedad de armas, y luego las ventajas no son como en los de Call of Duty ni nada de eso, son ventajas, por ejemplo, puedes mover la torreta del tanque más rápido, me sprintan más tiempo, más lejos, etcétera. Uh-huh. O tiene, si el ingeniero tiene, en vez del soplete, tiene un robot que repara, y así. Y bueno, lo demás pues tiene mucho accesorio el arma, ¿eh? Hay un accesorio... Una duda que tengo yo. A ver, este es uno de los títulos que sí, también están moviendo más a la comunidad, sí, de confesiones de un jugador. ¿Qué es lo que tiene este título, en tu opinión, que hace que la gente quiera seguir jugándolo? ¿Por qué engancha este juego? A ver, yo creo que si la gente lo juega mucho, es porque es como si estuviera metido en una batalla de verdad, ¿vale? Uh-huh. Mapas muy abiertos, tanques, jets, helicópteros. A ver, eso se le llena la boca a la gente diciendo, es como estar en la auténtica guerra. ¿Qué coño quiere decir eso? Porque vamos a ver, son mapas muy grandes y tú no vas a. En la verdad, tú qué harías con un fusil de asalto. Joder, pues esconderme donde sea y esperar. Pues allí esperar tú si tienes que roca. Tú allí si tienes que atacar una base, pues tienes que ir con cuidado. Tienes que ir con tanques, tienes que ir con tus amigos, con tu pelotón, tal. Entonces, claro, es más como si fuera la vida real. Pero hombre, es un videojuego, así que tampoco hay que tomar eso tan a pecho. Por eso, el que sea la vida real es lo que hace que a mí no me engase tanto. Porque a mí me gusta más el nacer, la locura es nacer, correr, pegar un tiro, morir, nacer, así. Ajá. ¿Qué pasa? Que tú tienes tu respawn allí donde... vamos, en el quinto... Pero es como... Bueno, como puedes nacer detrás de tu compañero. En la saga Battlefield. Puedes nacer detrás de tu compañero, o sea, de tu pelotón. Tú tienes tu pelotón y tú vas eligiendo a tu compañero y puedes nacer. Eso también está bastante bien. El respawn es mejor que en el... El tema de destrucción de escenario integrado dentro del online. Lo puede destruir casi todo. No todo, pero casi todo. Y es como el anterior. O sea, ¿a ti te ha pasado, por ejemplo, estando en un edificio que te ha dado la sensación de indefensión de hostias que me están atacando el edificio y esto se cae? El edificio no, pero el estar cubierto en cooperativo, subido en un puente y que venga otro enemigo por enfrente y te estén cosiendo balas y ves que la estructura se van destrozando, sí. Pero un puente te lo puedes cargar... El puente no lo puedes tirar abajo. Okay. Pero lo que es los sacos y todo ese rollo, las maderas, pues todas las partes y tú no tienes dónde esconderte, te tienes que coger el puente. O yo que sé, los árboles los puedes destrozar. Las paredes también, puedes pegar... Pero también depende del arma, hombre. Con un fusil no vas a destrozarlo, pero con un RPG revienta la pared. Claro, eso también hay que decirlo. Uh-huh. Y bueno, encanté sobre la destrucción, que han puesto un nuevo motor gráfico de destrucción, no sé qué. Lo mismo, o sea, destrozar está muy bien lo de destrozar. Y demás. Y es eso, es que... bueno, hay una cosa de los accesorios del arma que me he quedado ahí. Que tiene la mira ACOG, etcétera. Tiene la mira de punto rojo, tiene el láser. El láser cuando te apunta y te da en la cara está muy bien. Es como si te apuntaran en el ojo. O sea, es que es igual. Sí, o sea, te puedes candilar pero hay mucha gente que se pone el láser para ir cegando a la gente, ¿no? Eso que te quiero decir yo ahora. La luz táctica. O sea, coge la linterna con el arma. Y claro, tú cuando estás lejos, tú sabes dónde está el enemigo. Pero ahora te viene de cara y no ves una puta mierda. Tienes que disparar a la luz. O sea, eso es una putada, pero una putada. A mí no me gusta eso. Para mí es una cagada. Porque vamos, en plena luz del día, te viene un tema de linterna y te escandila, pues vamos, no me toca los huevos. Es que son, pero bueno. Una cosa, hemos dicho los desequilibrios de las versiones y tal. Tú, por ejemplo, este juego en PC, ¿te gustaría probarlo? A mí sí. Es que yo creo que este juego es más para PC. Yo creo que en PC, este juego es el mejor shooter que hay. En PC seguro, o sea, eso no tengo ninguna duda. Seguramente seguro. En consola, pues, debido a su decadencia y tal, pues mira, a quien le guste, como he dicho antes, la guerra así de verdad, que no hayan tantas callejuelas así como ratonera ni nada de eso, pues este juego le va a encantar. Es que son dos esquemas de juego, no obstante, sí, son muy parecidos, pero a la vez son muy distintos. O sea, decir que en algún momento, aunque hoy estamos evitando no comparar mucho, pero es que es inevitable, en un futuro programa de Confesiones de un Jugador Unplugged, sí, vaya a hacer un par de bandos y vaya a comparar ya a lo grande los dos juegos, ¿no? Sí, pero a ver. Es que este juego, el problema que tiene es Call of Duty. O sea, eso está claro. Porque es que Call of Duty, si no estuviera Call of Duty, todo el mundo jugaría este juego. O sea, y yo también, o sea, yo primero. Eso lo digo porque eso, las cosas son así. A mí me gustan mucho los shooters. Yo jugaba en PC al Battlefield 2, creo que era, y me gustaba, pero a la vez me aburría porque estaba solo. Es que jugar solo en este juego le quita mucho la gracia. También hay que decir que o sea, no hay tantos insultos. Tú juegas Call of Duty y cada 3 o 4 partidas todo el mundo insultándose. Ajá. Cuando te matan, cuando tú matas en el Call of Duty, escuchas al rival durante 3 segundos. Cagándose. Entonces, me cago en... Será aquí campero. Gente, aquí se juega campero entre caballeros, ¿no? Ahí, como se juega entre caballeros. Además, tampoco puedes escuchar al rival porque tú escuchas lo de tu pelotón. Ah, curioso. Si tienes el micro, entonces pues... Una cosa, mira, vamos a innovar un poquito. A ver, resulta, en Confesiones de un Jugador no solemos poner notas. Vale. Y bueno, de hecho, yo personalmente la odio. A mí tampoco me gusta usar nota. Pero sin embargo, a ver, este juego nos lo han mandado, Electronic Arts. Lo pedí en PlayStation 3 porque sabía que el sistema en el que tú lo ibas a jugar, sí, y eres la persona adecuada para jugar a este tipo de juego. Yo lo probé un poquito, pero dije, o sea, que me negaba a comentarlo. Porque a mí, pues, no me gusta jugar online, tal. Y pensaba que, oye, tenías que ser tú, una vez que te quitases de en medio exámenes y tal y pudieras jugarlo, que lo hiciese. Sin embargo, cuando te mandan juego, la gente de prensa, de Electronic Arts y eso, te piden una valoración numérica. Como no quiero... Pues, oye, vamos a hacerlo normal. O sea, y te lo tendría que preguntar después, pues te lo pregunto ahora en antena. ¿Qué nota le pondría a la versión que has jugado en consola sabiendo lo que te ofrece? Y que cuesta 60 pavos. Que depende de por dónde lo mire. Si eres un jugador. Si eres un jugador que no te gustan mucho los shooters, que eres un novato. Uh-huh. Y dices tú, venga. Veo los vídeos y dices tú, es que este parece más real, tal. Te lo compras y luego te encuentras esto. Puf, no, estamos notable, hablando a alguien que sepa a lo que va. A ver, tu opinión personal. Un notable 8. Un 8. Pues ya está. Ahora en PC tiene que ser mejor. Ok, ok. 8, 7,75. Oye, Arzan, ¿tú cómo ves la cosa esta, la comparativa entre estos dos títulos? A mí, con tal de que no os metáis ahí en el medio, a mí dejarme jugar otra cosa. Ya. Yo no obstante, hombre, debo decir que yo, por mi forma casual de jugar a los shooters, que me gustan un montón y tal, pero vamos... A mí prefiero las sensaciones que me transmite un Call of Duty. A mí me gustan las campañas individuales buenas, fuertes. Verdaderamente, el apartado técnico no me quita el sueño. Es una de esas cosas. Yo disfruto jugando una campaña divertida, vamos, momentazo, a ver, a mí, y punto. A mí es que me gusta el Call of Duty por lo que es. Que Call of Duty es como a muchos jugadores. O sea, no es normal, no es ninguna coincidencia que el día que salga Call of Duty el nivel de jugadores en Battlefield 3 bajara mucho. O sea, que no es normal. Aunque luego volvieron varios, pero que no es normal. Hombre, es absolutamente, o sea, comprensible, pero... Es que Call of Duty es como si fuera el Counter-Strike de esta generación. O sea, es que Counter-Strike la gente le gustó por eso. Porque era que era una ratonera donde tú, pues, matabas, te mataban, matabas. Y claro, como dijo Robert Bowling, nosotros no buscamos tanques, porque si ponemos tanques y destrucciones, no será Call of Duty. Ya. No sería la esencia de Call of Duty, la gente se quejaría. Y es que es verdad. Bueno, pues ya está. Eso es a quien le guste. Son dos formas de jugar, sí, y ya está. Y ahí quedan este juego, por ejemplo, el que has comentado, Battlefield. Sí. Sí bajará. Esto en febrero lo tendremos a 30 pavos. Yo creo que sí, Call of Duty tarda mucho en bajar. Call of Duty. Call of Duty no baja ni a la de 3. Pero por ejemplo, a 30 pavos, Battlefield, ¿cómo lo ves? Hombre. me parece una buena compra. Es que el multijugador... Uh-huh. Okay. Sobre todo hay que tener en cuenta los amigos, ¿eh? Sí. Porque el Battlefield ahora está a 40 más o menos, ¿eh? ¿Mm? Sí. Que el Battlefield ahora, al venir en español, que está a 40 más o menos. Ajá. Bueno, y tampoco me he mencionado nada del doblaje, pero el doblaje de Battlefield me gusta muchísimo. Más que, uh-huh. que el del otro, que el del Call of Duty. Que es que... Ok. ¿Has jugado alguna cosilla más o...? O hablamos de música. Bueno, ¿qué estás bebiendo, chacho? Yo no estoy bebiendo nada. Tengo la boca seca. ¿Te traigo una cerveza? No, eres menor. ¿Te traigo un vaso de leche? No, no. ¿Te traigo unas tortitas con chocolate? No, no, gracias. Hostia, pero... tráemelas a mí. Oye, pues tengo estas de hace un ratito. A ver, he escuchado Coldplay, que llevo muchos días, muchas semanas escuchando los Coldplay. La verdad es que nunca lo he escuchado así de forma muy seria, Coldplay. Y bueno, la verdad es que este último disco que han sacado, el Milo Chiloto, me parece un muy buen disco. Estoy empezando a escuchar todos los discos porque ya te digo que no... Yo era de los típicos que me dicen Coldplay, oh sí, viva la vida. Y poco más. Y la verdad es que tú, Arza, no sé si lo habrás escuchado, pero... ¿Tú lo has escuchado? Muy poquito. Muy poquito. Pues la verdad es que el disco tiene 14 canciones y las cuales no son todas muy largas, ¿vale? Hay algunas que son... como enlaces para relacionar algunas canciones. Sí. Tipo Milo Chiloto, que es el primer single. Y bueno, hay canciones muy buenas como Paradise, Charlie Brown, que me gusta mucho. Uh-huh. Every Teardrop is a Waterfall. La de Princess... Us Against the World, sí, que es, the World es, muy buena. Es una canción así muy sí, bonita. Sí, sí, sí. Hearts Like Heaven, es que el comienzo sí, del disco sí. es brutal. Hearts Like Heaven es cojonudo, ¿eh? Every Teardrop... Every Teardrop is a Waterfall. Princess of China es curiosa. Con Rihanna. Uh-huh. Don't Let Me Break Your Heart también me gusta mucho. Uh-huh. At With The Birds. Tienen canciones que son muy buenas. Y la verdad que es un grupo que para mí, yo creo que puede hacer... dejar su huella en la música, en un futuro. Porque es que para mí son uno de los grandes del mundo. No sé cómo tú los ves, Ancho, pero vamos, que... Para ti, Coldplay, ¿qué significa, Arzán? Uf. O sea, no sé. Es que yo música escucho muy poquito. Y muy poquito. Coldplay sí, pues está muy bien escucharlo de vez en cuando, pero no es algo que yo vaya a escuchar. Sí, sí, sí. A mí la música de Coldplay me guaja, tío. O sea, yo tengo una gana de ver un concierto que vamos. Bueno, ¿qué tiene enfrente tuyo, Sharin? Una cerveza. ¿Y qué pone aquí? Judas. Pues, es la cerveza que me voy a beber yo ahora. Oye. Arzán, a ver, tú tienes cerveza por ahí. Yo estoy bebiendo agua. Dejé la cerveza hace bueno, un rato. Si te parece, vamos a pasar a tus 15 segundos, ¿vale? Me parece. A ver, Arzán, ¿a qué has jugado esta semana? Pues esta semana me ha tocado... terminar el Beat Hazard por fin, sí, sí. Conseguir todas las mejoras y es el momento que aprovecho del día para escuchar un poquito de música, porque qué más me da escuchar música sin hacer otra cosa o matando naves. Y me ha dado por escuchar el último disco de Carlos Jean, a ver, que me parece impresionante para jugar al Beat Hazard, sobre todo el par de canciones estas más conocidas, de Give Me The Bass y Lead The Way. ¿Qué tal está el disco como disco? Sí. El resto no me parecen ninguna maravilla, el resto de las canciones. Y hay una que no sé qué hace en ese disco. Hay una canción de Bebe. ¿De Bebe? Estamos jodidos. Sí. Hostia, tío. Pero además que no tiene toques de Carlos Jean por ningún sitio. Que seguro que los tiene, yo no se los escucho, pero que no me pega nada. Vaya. No te lleno. No, nada. Y después dos grupos que tengo ahí siempre para el coche, para casa, que son The Baseballs. Ajá. Unos alemanes que hacen... cantan canciones modernas de otros grupos, como puede ser, por ejemplo, Paparazzi de Lady Gaga o esta de Maroon 5. Hot and Cold de Katy Perry... Y la hacen como si fuesen versiones de un cuarteto vocal de los años 50, 60. Because you're hot and you're cold. You're exacto. And you know you're in and you're out. Y es por Lily Allen, que también... Lily Allen. Tengo ahí la discografía para escuchar en cualquier momento. Ajá, ¿cuáles son tus canciones favoritas de Lily Allen? De Lily Allen, Friday Night. Me encanta, pero esa a lo mejor no es tan conocida, pero bueno, la Fuck You o Smile o no me acuerdo cuál es la otra que también es muy conocida, pues también está muy bien. La de I think you really mean, I think you really mean. Esa, lo que pasa es que no me sale ahora el título. Ya, a mí tampoco. Bueno, pues esa. It's not fair, o algo así, ¿no? Bueno. Puede ser. Sí, sí, it's not fair. Y nada, aparte del Beat Hazard, le he estado dando al Half-Life 2, que nunca lo había jugado. ¿Habías jugado al Half-Life 1? No. ¿Y te has metido con el 2 directamente? Sí. ¿Pero qué coño es esto? Porque no tengo el 1. Y dije, pues habrá que jugar el 2. Bueno. Y ahora me pondré con los episodios y después en Navidades o cuando sea me pillaré el 1. Ok, ok. Bueno, entonces, ¿cómo ha sido la toma de contacto con Half-Life 2 no habiendo jugado nunca al 1? A ver, en argumento y tal, muy perdido. Totalmente. Ya conocía algunas cosillas. Entonces, bueno, pues me iba enterando. Y como el juego después, dentro de sí mismo, cierra prácticamente todo lo que pasa, pues sí. Bueno, te vas enterando. Entonces, ¿lo has jugado completo? ¿Te lo has pasado? Sí. 12 horitas. Okay. Pensaba que era más corto, ¿eh? ¿Eh? Pensaba que era más corto, 12 horitas. Ajá. Este título tiene... Hemos dicho lo de las notas, de cagarnos en la puta y todo eso, pero bueno. Tiene una nota media de 96 según Metacritic. Actualmente cuesta 7 pavos, pero generalmente ha estado en packs con toda la saga Half-Life, por ejemplo, a 7 pavos o 7 pavos y medio. Que es como me lo compré yo. Lo tengo sin mirar, por ejemplo... Y bueno, vemos que es un título que varios miembros de la comunidad de confesiones de un jugador lo tienen. Es compatible con controlador, también se puede jugar con ratón. Tiene Steam Cloud, tiene logros de Steam y bueno, es un titulazo histórico. Sí. ¿Cómo es el juego? A ver, para quien no sepa nada de Half-Life. ¿Cómo es? Sin meternos demasiado... Sí, en cuanto a género, jugabilidad o cosas vale. Así. Es un first-person shooter, pero que no vas a andar pegando tiros por todas partes. Ni claro que va a haber momentos en que te van a rodear o en que vas a tener que salir disparando todo lo que se mueva. Pero realmente es una historia, no es un shooter simplemente. Y nada, eres un científico y estás en el futuro en el planeta que ha sido medio invadido por los extraterrestres y que conviven y entre la policía y los extraterrestres estos dominan la población. Entonces, pues tú estás en una especie de guerrilla urbana que quiere... Se revoluciona, por así decirlo. Sí, sí, muy a pequeña escala, porque no pueden competir contra los medios de los que mandan, sí, sí. Pero sí, más o menos. Uh-huh. Y el juego, lo que tengo entendido es que supuso una revolución por el sistema de físicas, porque te puedes encontrar puzzles y van a ser puzzles de poleas o puzzles de ponme algo que pese aquí, para levantar la rampa y después que pueda pasar con una moto o muchas cosas basadas en el peso. ¿Esos puzzles son difíciles de resolver o son asequibles? Creo que salvo uno, creo que me atasqué en uno. Ajá. No recuerdo en cuál. Okay. Pero después lo que sí que tiene, también mezclado con eso, es lo que todo el mundo conoce de Half-Life, son o la palanca o... el arma gravitatoria. Entonces, sí. Con el arma gravitatoria puedes coger cualquier cosa y lanzársela a quien sea o moverla simplemente. Porque a lo mejor alguno de estos puzzles, tú por ti mismo no puedes con lo que tienes que mover, entonces usas la pistola gravitatoria para moverlo. Ok, este título es de 2004. ¿Qué tal ha envejecido? Muy bien. ¿Cómo mantiene el tipo? Muy bien, no pensaba que iba a ser mucho más duro jugarlo ahora. Uh-huh. Y sobre todo después de estar jugando, pues no sé, a Deus Ex, The Witcher o cosillas así de recientes, meterse con eso, pues no es tan chocante. Half-Life 1 es un referente en la narrativa de los videojuegos. De hecho, es un juego que ha sentado cátedra. Aquí, por ejemplo, el tema de la narrativa da un paso para adelante. ¿Tú cómo lo has notado? ¿Es de esos juegos que luego ves proyectado en futuras, en otros títulos posteriores? Sí, yo creo que sí. Y me ha gustado mucho la forma que lo cuenta. Tiene un final un poco extraño. Uh-huh. Y no te van contando a través de los hechos que van sucediendo. Pues además, tú mismo manejas al personaje durante esas historias. No es una cutscene o no es... No, tú llegas a un sitio y el tío te está hablando. Y mientras que te habla, tú te... Bueno, yo por lo menos lo hacía. Me ponía a romper cajas y a buscar cosas por el escenario. Ya. Y bueno, no te lo puedo comparar con el 1 porque no lo he jugado todavía. Este juego tiene también una demo que se puede descargar para echarle un ojo. Y lo que hemos dicho, cuesta 7 pavos ahora mismo. ¿Qué consejo nos darías, por ejemplo, en este sentido? También veo que se puede comprar con The Orange Box, que contiene Half-Life 2, Half-Life 2 Episodio 1, Portal, Half-Life 2 Episodio 2 y Team Fortress 2. Claro, a 14 pavos. El tema es que Portal ha estado gratuito durante bastante tiempo, entonces sí, la gente que se haya enterado pues ya lo tendrá. Sí. Team Fortress 2 ahora es gratuito. Sí. Y 7 solo por el Half-Life 2. Para tener el episodio 1 y el episodio 2 tienes que pagar los 14 o 15 euros, ¿no? O eso, o te espera a comprar el pack completo. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos el Half-Life Complete, que cuesta 28 euros, que incluye Team Fortress Classics, Classic, Half-Life Opposing Force, Half-Life 1, Half-Life Blue Shift, Half-Life 2, Half-Life Source, Half-Life 2 Team Match, digo Deathmatch, Half-Life 2 Episodio 1, Half-Life 2 Episodio 2. Que como dije, yo creo que todo lo suyo es esperarse unas rebajas, ¿no? Sí, a mí me parece bastante. Hombre, el Orange Box a un 50% de descuento a 7 euros o 7 y algo, pues no está mal. Sobre todo si no tienes el Portal. Pero oye, bueno. Entonces, ¿recomendable o qué? Sí, recomendable, pero bueno, a ver a qué precio. Yeah. Porque si no, si por ejemplo tienes el Portal y siendo el Team Fortress 2 gratuito, pues esperas a que el Half-Life 2 se quede en 50% y lo compras por 3 euros. Ok. Bueno. Y después también le he estado dando al The Binding of Isaac. Binding of Isaac es un título de los creadores de Super Meat Boy, ¿no? Exacto, es el nuevo juego del Team Meat. Team Meat. Bueno, y cuéntanos todo. Le he dado unas cuantas orillas. Bueno, el juego, la historia es de que algo de historia tiene. Es un niño pequeño y la madre es muy religiosa. Entonces se le aparece Dios, le habla y le dice que para demostrarle que Dios es más importante que todo lo demás, que tiene que encerrar a su hijo en una habitación. No, primero que tiene que quitarle todos los juguetes. Después que tiene que quitarle la tele. Y después que tiene que encerrarlo en una habitación. Y un poco más adelante en la introducción, le dice que tiene que matarlo. Joder. Para demostrarle que Dios es más importante que madre. Su hijo. Claro. Y ahí empieza la historia. Que Isaac está encerrado en su habitación y está en... Pues lo que sucede está en su cabeza. Y es como sobrevivir a las pesadillas que está teniendo. Si consigues llegar al final y derrotar dentro de tu cabeza a tu madre, hay una cutscene donde se ve el final del juego y el juego avanza. Para ver todos los finales tienes que pasártelo 10 veces. Ok. Porque cada vez se va abriendo un nuevo final. Yo de momento llevo, no sé si 5 o 6. ¿Y esto jugablemente cómo está planteado? ¿Qué tipo de juego es? Este es un juego de mazmorras, un dungeon crawler, que son habitaciones muy pequeñitas, con una, dos, tres o cuatro puertas, lo típico de las cuatro paredes, y que dentro de cada habitación pues tienes unos enemigos. Tú disparas lágrimas, estás llorando porque estás solo en la habitación y disparas las lágrimas, y tienes que darle a estos enemigos y que intentar que no te maten. Uh-huh. Empiezas con, creo que, 3 corazones. Y según el enemigo, si es fuerte o no, lo normal es que te quite de cada golpe medio corazón. pero hay alguno que te quita uno. Para mí el gran fallo del juego es que depende mucho de la suerte, de las cosas que te encuentres. Porque es random todo, es todo aleatorio. Sí, sí, sí, todas las mazmorras son aleatorias y los artículos que te encuentras creo que hay 200. Entonces son totalmente aleatorios, no sé, puedes llevar... ¿Cuando empieza una mazmorra los artículos que tiene o, no, no, o no, empiezas no, no. De cero como si nada? Empiezas de cero. Y claro, hay artículos que pues te aumentan el daño, te aumentan la velocidad, te aumentan los corazones, hay múltiples objetos. Y normalmente cuando derrotas al enemigo final de la fase, que cuando en el primer... en la primera partida son creo que 6 niveles, porque después va aumentando. Cuando derrotas al final de cada nivel, pues te dan un objeto más potente, que la gran mayoría de las veces es un corazón más. ¿Cuánto dura una partida a The Binding of Isaac en el caso de que te lo pases? Al principio, en la primera partida, puede durar 30 minutos, 40 minutos. Ah, o sea que en un ratito te lo puedes... Ya, pero, ¿no? Claro. Eso cuando tienes 5 o 6 niveles y el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel casi no tienen habitaciones. Ajá. Muy pequeñito. Yo ahora mismo una partida me lleva más de una hora. Ok. Entonces, ¿es difícil el juego? Sí, muy difícil. Pero volvemos a lo mismo, depende de los ítems que te encuentres. El tema es que hay veces que se te aparece el demonio. El demonio te permite hacer tratos y te da objetos muy buenos, pero... te pide algo a cambio. El demonio en contraposición a Dios. Exacto. El demonio te pide o corazones artificiales o corazones reales. Los corazones artificiales son algunos corazones que te encuentras por ahí a veces, pero que nunca vas a poder regenerar esa vida. Desde que te la quiten, se acabó. Se perdió el hueco de ese corazoncito. Sí. Y los corazones reales, a ti cuando te quitan medio corazón... No es que pierdes el hueco del corazón. Exacto. Pero también lo has ganado por la cara. Te lo has encontrado por ahí. Los corazones reales, los corazones rojos, si te tocan, tú esa vida después la puedes regenerar. Te puedes encontrar más corazones rojos. Vale, pues el diablo, la mayoría de las veces de los intercambios que te propone, es a cambio de corazones rojos. Okay. Pero a cambio de perderlos, no de que te quite vida. Vamos, que si tú tienes 3 corazones de vida y haces un trato con el diablo por 2, con que te den 2 veces en la partida, estás muerto. Pues aún así, uno de los artículos que te da, a mí es el que me ha permitido, de las 5 o 6 veces que me pasó el juego, 4 fueron con eso. Ok. Es muy desequilibrante. Y esa para mí es la mayor pega del juego. Pero por lo demás, muy, muy divertido y muy recomendable. Ok, este es un título que actualmente cuesta 5 pavos, pero que sin embargo... ha formado parte del, bueno, de los Humble Bundle, sí. En concreto del Humble Bundle de Boxatron, que es un título que iba a salir y de hecho todavía no está terminado, con una estética que recuerda a la de 3D Game Heroes, que es, pues eso, cuadradito, pixelado y tal. Un título que, bueno, pues dicen que nos lo darán... cuando esté terminado y eso, para registrarlo en Steam y demás historias. Y salió esto, básicamente, y no te daban nada más. Sin embargo, bueno, pues tanto tú como yo decidimos pagar un euro, un dólar, y bueno, a los pocos días decidieron incluir dos títulos así bastante renombrados de este año, que han sido The Binding of Isaac, el título que comenta, y Blocks That Matter. Posteriormente han incluido otro título, que es Gish, y han incluido otros 3 títulos que no se registran en Steam, que son muy sencillitos. El Zen Puzzle Garden, que lo estuve probando el otro día y no deja de ser un título muy sencillo. Jasper Journeys y Chocolate Castle. Qué bueno, pero sin embargo date cuenta, hemos pagado un dólar por apostar aquí y de repente te lo meten. Luego, no obstante... para la gente que no se lo compró de primeras como nosotros, de la media de donaciones que hace la gente para los Humble Bundles, si la igualas, que estaba en torno a 4 o 5 euros, te daban todos estos juegos. Y entonces date cuenta que por lo mismo que te cuesta The Binding of Isaac, te está sacando otros títulos. Claro. Entonces... A mí me parecía que seguías compensando. Porque yo quería el The Binding of Isaac. Ajá. Pues... ¿Has tocado el Blocks That Matter este o no? No, todavía no. Ok. The Binding of Isaac, a ver, lo comentaremos más adelante, ahora después, cuando hablemos de jueguecillos de Steam y de cómo afrontar la temporada de rebajas que nos viene, pero ¿por 5 pavos lo es razonable o sí, qué? Muy razonable. Me parece que vale esos 5 euros que piden. Super Meat Boy salió en PC anteriormente y posteriormente fue exportado a Xbox 360. ¿Lo ves un título este exportable también a 360 o a PlayStation 3? Sí. Salió el Super Meat Boy, este es, podría salir también. Lo que pasa es que Super Meat Boy era bastante más caro, ¿no? Sí, sí. El sistema de control, ¿cómo lo ves? ¿Con qué se maneja esto? ¿Esto es con teclas, con ratón, con qué? ¿Con tú piensas que yo, a mí me gusta más jugar con ratón casi que con mando, pero esto es con teclado. Ajá. Se puede manejar... Y yo que mi segundo nombre después de Pablo es Pablo, ¿se puede jugar con pad? Pues no lo sé, te lo digo ahora. Pero a ver, yo lo que utilizo es las flechas de dirección para disparar, las flechas, las típicas WSAD para moverte, uh-huh. Y ya está. No es así de sencillo. Ok. Bueno. No, parece que no tiene soporte para pad. Oh, mierda. Así que a lo mejor no es tan fácil portarlo a consolas. Venga, vamos. Hombre, que esto no puede ser tan difícil. Yo supongo que no, pero... What else? Vale, me parece ser que ha salido ahora para consolas el Tokitori, ¿no? Tokitori, efectivamente, la semana pasada, el miércoles, salió en PlayStation 3 a 8 pavos, si no me falla la memoria, con descuento a 6 si tienes PlayStation Plus. Mm-hmm. Vale, pues el Tokitori yo me lo completé en su momento, hace una temporadita, uh-huh. Y en Steam vale 4,50. 4,50 es un título que no obstante ha estado a 2 euro. Pavos, un pavo y medio, y que en Navidad, vamos, bajará. Tiene demo gratuita para poder probarlo y tiene una nota media de 80. Y... es un juego de puzzles muy, muy divertido. A ver, pero también, claro, todo. Pero también llega a ser muy jodido, pero mucho. Vale, el juego es que eres un pollo que tiene que ir recogiendo huevos. Tiene que ir recogiendo los huevos que hay por el escenario y para ello pues tienes una serie de habilidades. Empiezas con habilidades bloqueadas y las vas desbloqueando poco a poco. Teletransporte, puedes colocar unas plataformas en el suelo para no caer por los agujeros, puedes utilizar un rayo que congela a los enemigos, puedes colocar una trampa para los fantasmas, porque hay fantasmas, y la cuestión de los puzzles es que solo puedes utilizar esas habilidades un número determinado de veces. Entonces, uh-huh. Te ponen un escenario donde hay 3, 4 huevos y tú piensas, vale, pues con el teletransporte llego aquí, después voy allí y ya está. Ya, pero es que a lo mejor solo tienes un teletransporte para esa fase. Entonces, no es tan fácil. Tienes que buscar alguna forma para acabar la misión y que el último huevo sea del que después no tienes cómo salir. Uh-huh. Y poco a poco se van complicando. Los primeros 20 niveles, 30 son asequibles, pero los últimos son una barbaridad. Este es un título que originalmente salió en WiiWare, que ahora está. Que luego posteriormente salió en PC. Uh-huh. Y nada, y ahora ha salido en PlayStation Network. ¿Tú cómo ves el precio ese? Me parece muy, muy caro. Uh-huh. Euro. Dos, tres eurillos, sí. Ahora mismo, mientras que estás hablando, Shannon y yo estamos viendo unos vídeos. Sí. Debo decir que a mí lo que estoy viendo me pone muy poquito. ¿Tú cómo lo ves, Shannon? Hombre, yo este juego no me lo compraría. Pero es que este tipo de juegos no me atraen mucho. Ya, por ejemplo, un pavo, hombre, ¿pagarías por él? Como ha dicho Arzan, 3 euros. Oye, pues, Pues sí. Yo os recomiendo que lo probéis, porque ver vídeos, a ver, sí, ver vídeos, el juego es una mierdecilla. Lo estáis viendo. Sí, sí. Pero, para jugarlo, claro. Sí. Claro, pero te pones en el escenario con tres cosillas, nada más, pero que no sabes cómo resolver el puto puzzle y te vas a pasar una hora buscando cómo. Claro, te engancha. Ok. Sí. Además, este juego sí es compatible con controlador. Este sí. Estamos salvados. Vale, así que te lo compras de cabeza en Navidades, ¿no? Pues no lo sé. Este juego ha estado barato muchas veces y no he picado. Y me he comprado mierdas peores, seguro, vamos. Ya. Así. Hombre, yo te digo que a este juego le he metido 12 horas o algo así. Es alucinante que un título de un euro a veces le podemos dedicar tanto tiempo. A mí eso, sí, por ejemplo, me ha pasado con Chime. Aún no lo he comprado. Wow, pues espero que en Navidad caiga porque es de verdad un juegazo maravilloso. Lo tengo apuntado para las rebajas de Navidades. Bien, bien, bien. A ver, ¿alguna cosita más que te apetezca comentarnos? ¿Has tocado las consolas? ¿Tú juegas a las consolas últimamente o qué? A ver, a las consolas terminé la semana pasada el Enslaved. Ajá, este título lo han comentado varias veces. Sí. En plan rápido, ¿qué te ha parecido? Muy divertido. No pretende engañar a nadie, no es ningún juegazo ni intenta ser candidato a los juegos del año, pero un plataformas rápido, sencillo y que cumple sobradamente. Todavía encontrable a 10 euros en los games, ¿cómo lo ve a 10 euros? Muy bien. Lo que pasa es que a mí me gustaría probar a jugarlo en español, porque yo creo que el doblaje tiene que ser horrible. Yo lo he jugado en inglés, y en inglés no sé por qué se le han colado un par de vídeos en español, con el doblaje en español. ¿Gloops? Seguro que le han querido capar para que no se importase el juego, y esos dos vídeos se les han olvidado de caparlos. Y el doblaje español me parecía penoso en esos dos vídeos. Así que casi estoy contento de haberlo jugado completamente en inglés. Mira, bueno, estoy viendo que está a 10 euros para 360. Hace poco estaba a 10 euros para Play, pero lo han subido a 20. Y luego la edición de coleccionista, que son 25, está disponible para Play 3 con un libro de arte y la banda sonora oficial. Y a 10, sí, ¿no? Sí, a 10, sí, claramente. Ok. Mientras esperas a que baje de precio el Uncharted 3. Bueno. Y después ahora tengo metido dentro de la consola el God of War 3. Ajá. ¿Y qué te está pareciendo? No me está gustando. No. ¿Por qué? No. Ese juego tiene muchísimos fanáticos. Y de hecho, bueno, le cedo el relevo un momento a Shani. A mí me gustó, pero fan de God of War, fan no soy, pero a ver. A ver, a mí me gustaron mucho los dos primeros. Los jugué en la reedición que sacaron HD para Play 3. Sí, sí. Y me gustaron mucho, que nunca había jugado un God of War. Y este, ahora que he avanzado más, acabo de salir del infierno, creo, sí, si no recuerdo mal, pues me está gustando más. Pero el principio es muy aburrido, pero muy, muy, muy aburrido. ¿No te gusta el principio? A mí... No, nada. Bueno, a mí al principio me gustó mucho el tema de luchar contra el dios, pero vamos que... Luego, después de eso... no tanto, pero sobre todo el luchar con cuando estás subiendo al monte del Olimpo me gustó bastante, sí, no sé. Pues a mí no. Pero es que no... Vale, no tienes armas, los enemigos son los de siempre. Sí, bueno, sí. Vale, lo puedo aceptar. La historia es la de siempre. Sí, claro. Vale. Y me aburría, soberanamente. Hasta que llegué al infierno, y en el infierno, desde que consigues el arco y desde que consigues las almas, que atacas con las almas, bueno, pues ya te da alguna opción más. Porque incluso puedes cambiar de arma en el medio del combo para empezar el combo con un arma, sí, sí, y acabarlo con la otra. ¿Tú jugaste a God of War? No, o sea, yo me he jugado los dos primeros y ¿viste? He visto el principio del 3. El principio del 3 me parece uno de los principios más espectaculares. Sí, pero eso me parece curioso lo que en es. En su día era como, no me puedo creer que esté viendo sí, esto. Sí, por eso le pregunté que es raro que dije que no le gusta el principio, no sé. Mira, ¿jugasteis la demo? Sí, es el principio. Yo la demo no... No, la demo no es el principio. La demo, yo estoy justo ahora mismo en el sitio donde fue la demo cuando se hizo. La demo es espectacular. Peleas contra un animal que tiene cola de serpiente, cabeza de león y cabeza de toro. Tío, ese tío lo odio. Buah. Se mote, vale. Sí. Acabo de derrotar ahora, hace 2-3 días, la última vez que encendí la consola, sí, a ese monstruo. Esa parte es espectacular. Si todo fuese así, pero hay muchos momentos en los que pues ahora tienes que derrotar a todos los enemigos que vengan y empiezan a venir esqueletos normales. Y más, y más, y más, y más. Joder, dejarme cambiar un poco. No sé, ¿a ti te gusta este tipo de juego así de pegar guantazo a diestro y siniestro? A mí normalmente no es que me guste un tipo de juego determinado. Yo te puedo decir, a mí me gustó, por ejemplo, Devil May Cry 4, me gustó, sí, Bayonetta, me gustó los dos primeros God of War, así que a pesar de que no es mi tipo de juego preferido, pues sí, sí que me suelen gustar. Pues no sé. ¿Y qué te, sí, qué te, entonces, en general, qué te parece el juego? Que no está a la altura de los dos anteriores, claramente. Vale. Pero bueno, ¿ahora qué precio está? No estaba, o sea, cuando yo lo pillé estaba a 20 y pico. 25, sí, lo puedes, vale, encontrar. A 25 está bien, pero como salió a 60, a mí no me parece un juego de 60. No, 60, a mí tampoco me parece 60 como tú, eso sí estoy de acuerdo. Porque no, este tipo de juego... Y que luego está la trilogía a 50, sí, por ejemplo. La trilogía a 50, sí, pues mira, tiene mucha hora de juego ahí. Entonces, no, la trilogía ahora está menos. Sí, sí, está 35. Sí. Lo cojonudo sería que subiesen, metiesen la God of War Collection 2 todo en uno y decir, venga, 50 pavos por todo esto. Por los 5 juegos, sí. Entonces sí, tú ves si... Pero bueno, pues ahí queda la cosa. Sí, sí. God of War, madre mía. Yo te lo recomiendo que te lo pases, ¿eh? Porque a mí el final me pareció un pedazo de final de los mejores que he jugado y bueno, que he visto. Y yo te lo recomiendo que te lo pases. Debo ir por la mitad, me parece, más o menos. Es que ahora mismo no me acuerdo. God of Infierno, es que como vuelve muchas veces al mismo sitio y tal, y demás. Ya. Es que tampoco quiero decir a quién he matado por ya, si... Ya, ya, ya. Y lo... ¿Qué te voy a decir yo? Ah, vale, creo que ya sé por dónde vas, sí. No, todavía te queda más. Te queda, mira, mucho estoy más. Con las arpías. ¿Sabes que empiezas a coger las arpías que les tienes que dar con el arco para que te lleven de lado a lado cuando no llegas? Sí, te queda todavía mucho juego, ¿eh? Vale, pues estoy ahí. Bueno, bueno. Pero bueno, ya te digo que... No, terminarme lo terminaré porque no me gusta... tener dos juegos a medias. Entonces, por eso solo tengo ese empezado en la consola. Ah, ¿y los puzzles qué te parecen? Los puzzles me parece que han perdido mucho. Son muy sencillos ahora. Pues... Vale, son más difíciles más adelante, ¿no? Sí, hay uno que es, vale, muy significativo. Está muy chulo. Vale. El último. Hay uno que está muy bien. Y lo de Afrodita... Bueno, no se habrá llegado todavía Afrodita. También está Afrodita. Está el típico minijuego. No, aún no he llegado. Todavía te queda, todavía te queda. El típico minijuego es follártela. Sí. Claro. Todavía te queda mucho juego, ¿eh? Es que parece, a mí se me hizo muy eterno, o sea, parece corto, pero es que tela. Uh-huh. Ya. Chicos, bueno, todavía también nos queda un poquito de programa. Si os parece, vamos a pasar a la parte de los DLC. Venga, vamos. A ver, ¿qué nos trae? Es el momento del briconsejo de la semana. Esta semana patrocinado por www.handgames.es. Bueno, señor Arzan, a ver, se acerca el invierno y eso no siempre es malo. No, hay veces que es muy bueno. Hay veces que es muy bueno y en concreto esta semana, para empezar, tenemos un adelanto de la rebajita de Steam. Resulta, sí, que es que en Estados Unidos hay una cosa que es el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias, pues no vamos a entrar, pero vamos. Como explican en algunas películas, de hecho en Across the Universe, que la volví a ver ayer, era básicamente pues que los indios compartieron su comida con los colonos y entonces se celebra que pasó eso, ¿no? Luego, después los mataron. Los asesinaron y los mandaron a vivir a tomar por culo, pero la historia, eso parece ser que fue un jueves, sí, y entonces la tercera semana de noviembre se conmemora Acción de Gracia. Yo he intentado explicarlo con mis mejores palabras, pero en realidad de Acción de Gracia no tengo ni puta idea. Hombre, yo juraría que es la cuarta, porque la tercera soy Gloops. Pues la cuarta. ¿Y qué es lo que delimita eso? No tengo ni idea. Bueno, pues para que veáis. Pero sin embargo hay una cosa que sí que sabemos. Y es que justo el día después de Acción de Gracia hay unas rebajas que son la bomba. Fíjate si son la bomba, que la gente madruga un montón para irse a comprar rebajones de la hostia en un montón de tiendas. Se llama el Black Friday, el viernes negro. Y básicamente se supone que hay pues grandes ofertas y que era una cosa pues muy local de Estados Unidos. Sin embargo, claro, hoy en día con la globalización y demás, pues tenemos acceso a determinadas ofertas en plataformas como Steam. Entonces, señor Arzan, cuéntanos un poquito, basándonos en años anteriores, ¿a qué podemos atenernos un poco este año? Vale. Las rebajas del Black Friday de Steam suelen durar 5 días. No sé exactamente cuándo empezarán, pero está claro que va a ser lunes, martes, miércoles, 20, de esta semana que va a entrar. De forma inmediata. 21 de noviembre, sí. Uh-huh. Y lo que hacen es ir variando las ofertas. Pues hoy habrá 10 juegos de oferta, mañana otros 10, pasado mañana otros 10. Y si hay suerte, el último día pues repetirán todo, repetirán los más vendidos o más o menos como suelen hacer en otras fechas. Pero es que lo grande del Black Friday en videojuegos no suele ser Steam. Okay. Es Amazon. Amazon, cuéntanos, Amazon, ¿qué pasa con Amazon? Amazon Estados Unidos. Que Amazon Estados Unidos, el problema que tiene es que te cobra una pasta por aduanas y por el envío, lógicamente. Pero, el año pasado hay compañeros del foro y tal, bueno, no sé si ahora mismo siguen, pero sé que hace un año había algún compañero del foro que había conseguido comprar una Xbox a 60 euros. Wow. O una Play a 100. Porque lo que hacen es ofertas por hora. Te ponen una cuenta atrás y una pista. El artículo que va a salir a la venta es muy bueno para hacer tortillas, por ejemplo, y es una sartén. Vale, pues te ponen una pista, no te dicen qué artículo es, y te ponen esta oferta se desbloqueará dentro de 7 minutos y 32 segundos. Y hay 2.000 a la venta. Vale, en cuanto esa cuenta atrás termina, ya puedes ver la oferta, puedes meterla en el carro y tienes 15 minutos para hacer el checkout, para hacer la compra. Siempre y cuando hayas sido uno de los primeros 2.000, 5.000, depende de las unidades, en hacer clic ahí. Entonces, pues, es un momento importante porque hay cosas muy, muy rebajadas de precio. Lo que pasa es que ahí, pues, eso, tienes que estar muy atento, ¿verdad? Exacto. Pero esas son las ofertas, se llaman los Lightning Deals, creo. Las ofertas relámpago. Oferta relámpago, ¿no? Las ofertas relámpago de Amazon.com. Pero, además de eso, sí que hay ofertas propias del Black Friday que son descuentos normales durante 24 horas, 48 horas, depende de la promoción que quieran hacer. Y eso lo hacen en Amazon.com y en Amazon Inglaterra. Y Amazon Inglaterra sí que tenemos la ventaja de que no tenemos costes de envío por pedidos superiores a 25 libras y que es bastante barato. Entonces, pues ahí sí que podemos tener un buen sitio para echar un vistazo a las ofertas. Ok, además ya está toda la infraestructura preparada. Entra en el portal de www.amazon.co.uk. Exacto. Y en la parte derecha te dice, en ser el primero en enterarte acerca de los Black Friday Deals, las ofertas del Black Friday. Entonces, pues aquí tienen un portal de información en el que te van poniendo un poquito al día de todo. Y eso va a ser esta semana, ¿no? Ah, pero entonces, por lo que estoy viendo, es que esto no lo había visto. A lo mejor también hay los Lightning Deals estos de la cuenta atrás en Inglaterra. Pues es muy posible. Es muy posible. Una cosa, es que volviendo al tema, porque a mí una cosa es los Lightning Deals estos, pero claro, aquí la mayoría de personas que nos escuchan somos personas o que estudiamos, o que tenemos compromisos, o que tenemos exámenes, y generalmente es jodido decirle a tu pareja, oye, mira, espérate un momento generalmente acaba siendo media hora como mínimo, ya, que me voy a poner a ver si pillo un Lightning Deal. Y claro, dice, el Lightning Deal te lo vas a llevar tú con una hostia, a mano abierta. Mira, entonces, yo el año pasado lo que hice fue coger todas las pistas, sacar las que pensaba que eran de videojuegos, que al final más o menos fui acertando, sí, y ponerme alarmas en el móvil. Y entonces, en el momento que salió tanto la 360 como la Play 3 como la Wii, acerté. Después hubo otro más que volvieron a salir las tres y ese no lo sabía. Pero estaba ahí. Lo que pasa es que no fui de los primeros en darle. Oye, Ancho, hacer clic. Dime. Una cosa. Estas cosas, tu hipótesis y tus suposiciones, ¿las va a compartir con la gente en www.handgames.es o te las reservas para ti? No, ahí ya iré poniendo las ofertas en sí. Porque tampoco me gusta plantear algo que a lo mejor la gente lee tarde o que lee... Pues entonces ya pondré lo que es firme, no lo que puede ser que suceda. Y oye, ya volviendo al tema precisamente, eso, a mí me gusta pájaro en mano. En Steam, sí. ¿Se han llegado a ver ofertas buenas, significativas e interesantes o qué? En Steam, pues... La oferta básica suele ser del 50%, aunque a lo mejor algún juego grande te lo rebaja un poco menos, te rebajan el 33%. Uh-huh. Pero no sería raro encontrar rebajas del 75% o del 90%. O sea, el 90% es más complicado. Esta semana interesa echar un vistazo. En la hora a la que salen las ofertas suele ser las 7 de la tarde, como con la oferta del día y cosas así. Ahora mismo tengo una duda. Ya no sé si es a las 7 o a las 6. Ajá. Por culpa del cambio horario. Pero sí, después del cambio horario estuvo varios días a las 6, pero ahora ha vuelto otra vez a las 7. Ah, vale. Pues nada, a las 7, como siempre. A las 7 cambiarán esos 10 juegos de... Por ejemplo, si empieza el lunes, pues habrá 10 el lunes. Y a las 7 del martes, pues cambiará para los del martes. Uh-huh. No obstante, estaremos atentos y verdaderamente, pues si algo se nos escapa, siempre tenemos la opción de esperarnos a Navidad, ¿no? Sí. Que es cuando se arma la auténtica marimorena, precisamente más que nunca. Y, sí, y donde, habrá que controlarse. Donde la pasta desaparece de los monederos, pero electrónico a un ritmo vertiginoso, ¿no? Sí. Yo ahora mismo tengo, no sé, pero una burrada de juegos, no quiero ni pensarlo. Oye, más cositas, más citas interesantes que tenemos esta semana, ya que estamos con el plan briconsejo de PC también un poquillo y tal. Esta semana, indie.com, a mitad de semana tenemos un nuevo bundle, ¿verdad? Sí. Que va a ser precisamente el tercero que proponen y que si estamos un poco ojo a visor de comprarlo al principio, a lo mejor por 2 euretes, 3 euretes, podemos tener auténticas colecciones de buenos juegos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que este segundo bundle fue un poco flojillo. Pero, sin embargo, tenía el Fate of the World, simplemente, que ya en sí es un juego bastante interesante, en el que teníamos la durísima tarea de combatir el calentamiento global, ni más vale, ni menos. ¿Te has puesto con el juego? Porque yo le he echado sus 15 horitas. No me he puesto porque esta semana he estado... Es un juego haciendo... muy duro, ¿eh? Ya. Es un juego muy, muy duro, porque tienes que analizar las gráficas y las estadísticas para ver qué es lo que has hecho mal y por qué ha subido el calentamiento. No en vano, este título se llama The Difficult... o sea, este el segundo bundle que hicieron era el difícil segundo bundle. Sí. Lleva también otros títulos como Night Sky, Score Orgasm y... Bender, Done That and Time, Gentlemen Please, Whatever That Is. O sea, ni puta idea. No sé, ya lo tenía, pero no sé de qué va aún. Pero nene, por 2 pavos, en fin. Ya sabemos sí, claro que sí, pero a bueno. Mitad de semana tenemos una cita en www.indieroyal.com, porque es que, de verdad, por un poquitín tenéis 4 juegos indies para PC, ¿vale? Si sois de consola, a lo mejor esto la suda, pero a lo mejor pasa una cosa con esto. Son ofertas muy buenas y a lo mejor tú ahora mismo no tienes un PC bueno con el que correr esto, pero esto lo registras en Steam y en el momento que tengas ese PC, pues tienes 4 juegos por 2 euros y cuando lo tengas, ahí están. Y no son malos títulos, no son la bomba, pero tampoco son una mierda, ¿eh? No, para nada. Y de hecho, pues es que el anterior bundle también estuvo bastante majo. También reforzamos mucho lo que hemos dicho, www.humblebundle.com, donde ocasionalmente nos van planteando pues los bundles estos de juego, que por muy poquito dinero te haces con una colección espectacular. De hecho, ya te digo, pues yo ahora mismo que tendré pues unos 50 o 60 títulos que dices, por Dios. Sí. Bueno, caballero, estamos hablando mucho de PC y en el siguiente DLC vamos a seguir, si te parece. Vale. Bueno, pues, señor Arzan, aprovechando que te tenemos aquí, si te parece, sabiendo que se acerca el invierno, sabiendo que se acercan rebajas, que si rebajas navideñas, que si Black Friday, que si su puta madre, vamos a cogernos titulitos así interesantes, de estos independientes y majetes a los que merezca la pena echarle un vistazo una vez que bajen de precio. Títulos que a lo mejor ahora me cuestan 10,99€, pero resulta que luego cuando estén a 3€ en una rebaja podrían ser interesantes. Entonces, Libertad Total, Tormenta de Ideas, Brainstorm, lo que tú quieras. Ve sugiriendo títulos y yo mientras tanto los voy a ir añadiendo en tiempo real a mi lista de deseados. Vale, para empezar con lo fácil y lo que hemos hablado antes, Bit.Hazard, por favor, que lo compre todo el mundo, sea en una plataforma o en otra, pero eso merece ser jugado. Sí. Y el Tokitori, que ya hemos hablado de él hace un rato. Ajá, Tokitori. Y el The Binding of Isaac, ya que estamos. Ok. Los tres que hemos comentado. Fortix 2, que hablamos en su momento también, que ya se comentó varias veces en el programa. ¿Qué más podríamos decir? El Droplets. Cuéntanos en plan titular. Droplets. ¿Qué me voy a encontrar? Es un título simpático. Actualmente 9 pavos aquí. 8 creo que en PlayStation Network. Y también creo que está en PC. Digo, en 360 si no me equivoco. ¿Qué es Droplets? Droplets es un juego de puzzles en el que por la parte superior de la pantalla te caen unas bolas, unas bolitas, y tú tienes un montón de tuberías. Pues tienes que girar las tuberías van en trocitos, tú tienes que girarlas de forma que consigas que las bolas que bajan desde la parte superior lleguen abajo, sin explotar. Y con una premisa muy sencilla, es muy divertido, porque después te van poniendo pues potenciadores o puedes explotar una parte de la pantalla porque no te gusta el tipo de tubería que tienes o congelar las bolas para que te da tiempo a mover las tuberías y que no sigan cayendo. Así una vueltecita de tuerca y es muy divertido. Muy sencillito, bueno. Yo lo he jugado en PlayStation 3 y desde luego esto a 2-3 euretes muy recomendable. Sí, si hay suerte y se coge con un 75% de descuento por ahí, está muy bien. A ver, Chime, que nadie se olvide de Chime. ¡Chime! Vale. Ese lo tengo yo en mi lista para comprar ahora en las rebajas. Maravilloso. ¿Qué más cositas tenemos? Oye, ¿alguien ahí que todavía no tenga la amnesia de Dark Descent? Pues merece morir, sí, el que no lo tenga. ¿Lo ponemos en la lista de recomendables? Deberíamos. Ok, ¿qué más cosillas tenemos por ahí? Mira, te voy a decir dos que tengo yo en la lista. Uno se llama Dungeons of Dreadmoor, que vale 4€ ahora mismo. Pero claro, que no lo he comprado porque digo, si no lo voy a jugar y total seguro que lo rebajan al 50% en Navidades, ¿para qué lo voy a comprar ya? Sí. Parece ser que es complicadísimo. Es un dungeon crawler que tú llegas a una mazmorra y ala, a matar enemigos directamente. Pero que es muy, muy jodido. Y bueno, parece que merece la pena. Luego, Cthulhu Saves the World, que va en un combo con Breath of Death 7, títulos sí, que cogen pues los típicos JRPG de jugabilidad clásica y tal, que están creo que a 1,80 o así puede ser. 1,99 me suena. Bueno, pues esto luego en rebaja se nos queda a 1€ o 1,20€. No dejan de ser opciones, ¿verdad? Sí. Yo lo compré hace un par de semanas que estuvo descontado un 25%. Bueno, ¿qué me cuentas de un título que se llama Defense Grid The Awakening? ese es uno de los mejores, de los tower defense más divertidos que he jugado. Uh-huh. ¿A cuánto está ahora mismo? Ahora mismo no lo veo. Porque lo tengo delante, yo lo tengo y ahora mismo... Sí, es que yo también lo tengo y le he metido muchas horas y no me lo he pasado precisamente. Tiene muchísimos niveles. Ahora mismo está a 9 euros. Y a mí me parece que eso ya es un muy buen precio para ese juego. Ok, este título también está en Xbox 360. Más titulillos así interesantes que mira, tengamos por ahí. Uno que tengo aquí metido en la lista, que vale 2 euros, que se llama Defy Gravity. Ajá. Me tiene muy buena pinta. A mí me recuerda a los Metroid de NES, que ibas... Es que es el mismo estilo, un traje espacial, una chica con un traje espacial y plataformeo puro. Ok, mira, uno para los amantes de las aventuras gráficas clásicas, súper bonito, un súper clásico, también disponible en iPad, Machinarium. Quien no lo tenga, un juego majete. Luego, un título que ha estado en oferta muchas veces, que no deja de ser una opción también muy potable, Mágica. Que también... Lo que pasa es que está esta semana con un 75% de descuento. Pero volverá a bajar seguramente, ¿no? Sí, supongo que sí. Venga, más cosillas así que se nos ocurran. Mira, otro que tengo aquí metido en la lista para comprar. Abaddon de Black Fortress. Ajá. Es rol, pero tiene pinta de ser lo más duro que ha salido en mucho tiempo. Dios. Porque parece un juego de hace 10 años. Uh-huh. Pero le tengo muchas ganas. Y el desarrollador de este juego, esto es un indie y hace un montón de juegos de rol. Y este es el primero que ha comercializado en plataformas más conocidas. Okay, hasta ahora solo los vendía en su página web. Space Pirates and Zombies, ¿lo has probado? ¿Sabes algo de él? ¿Esto barato no, merecerá la pena? No, y no me llama. No sé qué tal estará. Ha salido muy caro para lo que se ve. Pero bueno. Oye, Terraria, barato. ¿Cómo lo ves? Muy bien, si te gustan ese tipo de juegos. Yo me lo creé esperando que me fuese a dar muchas horas y me aburrió. Uh-huh. Me aburrió bastante. Ok, ¿qué más cosillas tenemos por ahí? A ver, ¿qué más puede haber? Luego los típicos clásicos, Just That Flying, por ejemplo, baratito, sí. Simpático, ¿no? Sí, para un ratito, está bien. Ok, mira un titulillo que ha estado varias veces a 20 pavetes, digo a 20 pavetes, no, a 2 euretes y eso, muy simpático, a ese precio, nunca más, es Zombie Driver, un título de conducción que voy a comentar en futuros programas y eso... pero que básicamente pues vas con un cochecito cumpliendo misiones un poquillo a lo medio Crazy Taxi con arma perspectiva 3/4 semicenital y tal, sin mucha complicación, no hay que tomárselo muy en serio y es lo que es, pero oye, ahí queda ese Zombie Driver que yo el rato que lo probé no me disgustó. Mira, yo me he comprado ahora la semana pasada, que estuvo al 50%, un juego que se llama Bastion. Que al precio normal está a 14 euros. Sí. Y que todo el mundo habla maravillas de él. Tiene un 87 y todos los que me han comentado algo son positivos, son cosas positivas. Mm-hmm. From Dust ahora mismo cuesta 15 euros. Cuando esté baratillo posiblemente sería una opción interesante. El tema del Front Dust es que no sé si tiene, por eso no lo he comprado todavía, no sé si tiene el horrible DRM este de Ubisoft que te exige estar conectado a internet permanentemente. Joder. Que si pierdes la conexión, te cierra el juego. Qué horror, qué horror. Oye, Jamestown, ¿cómo lo ves? Estuvo esta semana 3 euros y algo. Uh-huh. Pero es que no sé, no es... Tiene buena pinta, pero no es mi tipo de juego. Venga, uno de los títulos más presentados, así en plan semi-indie mainstream, Orcs Must Die. Sí. ¿Tiene buena pinta o qué? No lo sé. Para mí no. Uh-huh. Me tiene pinta de que sea muchas veces lo mismo, que sea muy repetitivo. Ok, y, ok. Y luego, ¿podemos esperar rebajas gordas de títulos grandes o qué? Sí. Pero no creo que mucho más allá del 50%. Claro, cosa recién salida está difícil, ¿verdad? A ver, yo títulos grandes tengo apuntado. El Dead Space 2. Uh-huh. Y poco más. Porque el Heroes 6 no va a bajar de momento. Nada, Dead Space 2. Es lo único que tengo apuntado de juegos grandes. Ok, y luego estar muy atento cuando... Cuando claro, metan es que... las rebajas navideñas, sí que será momento de decir, a ver, entra al portal de Steam, barra derecha, tiene, te pone siempre títulos a 10 euros o menos, o títulos a 5 euros o menos. Uh-huh. Y siempre pues tienes que entrar, filtrar un poquito y decir solo juegos, si no te interesa el tema de DLCs, y ir a por todas. Oye, luego clasiquillos de estos maravillosos como World of Goo. Sí, ¿cuánto te parecería razonable pagar por World of Goo a esta altura? Yo no pagaría nada por World of Goo. Lo tengo y no me gusta. Ajá. Es una de las mayores decepciones que me he llevado. No me digan. Sí. Braid a estas alturas, por ejemplo, ¿qué te parece? Braid algo mejor que World of Goo. Pero bueno, no sé, 3, 4 eurillos sí que los pagaría. Ya, los Beat Trip Runner, yo por ejemplo... A ver, el Runner es divertido. El Beat, yo por ejemplo, no lo recomiendo. A mí me ha gustado. A mí me han gustado los dos, ¿eh? Uh-huh. Pero el problema es que el Beat Trip Beat es muy difícil. Ajá. Si a estas alturas, por ejemplo, alguien no tiene el Sanctum, ¿cómo lo ves? Bien, bastante divertido. Lo que pasa es que es muy complicado ponerlo en nivel fácil, para empezar. Uh-huh. Porque es muy jodido. Y luego, titulillos de estos clásicos, como los Railroad Tycoon, o los Splinter Cell originales, en plan de esto que dice, vamos a volver, o un Jedi Knight, ¿de eso hay alguno así que tengas tu especial debilidad? No, y además no son juegos que suelan poner de oferta. No, pero si digo, ponen... pero por ejemplo, un paquete con los títulos de comandos, ¿algo así te llama a ti la atención a esta altura de la película o no? No, me gusta ir probando cosillas nuevas. Uh-huh. A ver, que a lo mejor si sale en alguna oferta y por nostalgia, pues lo acabas pillando, pero... Ya, el Steel Storm, yo a menos de 2 euros lo veo un título simpático, que estuve probando un día una horita y media o así. ¿Alguno de estos de Magic the Gathering, cómo los ves? Lo tengo, el que habían regalado cuando fue lo de la PlayStation Network, que no es que lo hubiesen regalado, sino que estaba con el Plus y regalaban el Plus, sí, que era el 1, ya me lo jugué en Play 3 y me lo pasé esos días, entonces ya no lo compré por Steam. Pero la segunda parte, cuando estuvo de oferta al 50%, me lo pillé en Steam y me gusta bastante. Ok, luego títulos como Flight Control, por ejemplo, a menos de 2 euros, a mí me resulta muy simpático. Flight Control es que me hace bastante gracia, es un título muy sencillo. Es fácil encontrar algún Red Faction, por ejemplo, a un eurete, a un euro y medio. Sí, los primeros. Claro, luego está... Y el Guerrilla, a lo mejor por 4 o 5 euros. El Guerrilla es un título que no hay que perder de vista y es fácil encontrar muy barato. Un Broken Sword no deja de ser una opción. De esto, si nunca lo has jugado, es una aventura gráfica clásica, muy simpática, que a menos de 2 pavos, pues ahí está como posibilidad. Lo que hemos dicho, Chime, por Dios, no olvidaros. Luego títulos de estos que han salido, por ejemplo, en Xbox, por ejemplo, Velvet Assassin, que te puede dar un día un bajón a 2,50 pavos y dices, oye, pues vamos a echarle un vistazo. Te puede dar el bajón el día que lo juegues, ¿no? También. Luego, el Alien contra Depredador, por ejemplo, ¿cómo lo verías tú a menos de 5 euros, la última versión? A 5 euros o menos, muy bien. Ajá. Me está gustando bastante, además, lo tengo medio. El título que te regalaré cuando esté un pavo es el World Basketball Manager, que tiene una pinta horrenda. No lo hagas, por favor. Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, hay cosillas, lo que pasa es que también hay que controlar un poquito. A ver, sí. ¿Qué mecanismos de autocontrol nos puede recomendar? ¿Tienes alguno, tú? No puedo recomendaros ninguno porque tengo 200 no sé cuántos juegos en Steam, así que no tengo mecanismo de autocontrol aún bien definido. Uh-huh. A ver, yo tengo una forma de comprar, que es, si hay un juego que quiero comprar y sé que no lo voy a conseguir más barato del precio que tiene ahora, ¿por qué no lo voy a comprar? Ya. Yeah. Y así me pasa que tengo 12 juegos en la habitación de Play 3 y alguno está sin abrir aún. Decir que luego hay putadas que hay que tener presente, porque, por ejemplo, a ver, tenemos el LucasArts Adventure Pack, que lleva grandes aventuras gráficas como Indiana Jones and the Fate of Atlantis, La Última Cruzada, Loom o The Dig, que están a 4 euros cada uno, que bajarán, que actualmente están muy baratico. Bueno, bueno, muy baratico no, o sea, está a 9 euros, que luego esto bajará al 50% y tal, pero que están todos en inglés. Y claro, son cosas que dice, joder, me da rabia. Es verdad que son sencillos, pero son juegazos maravillosos, pero que no tienen la opción de jugarlo en español. Y eso corta un poquillo el rollo. Pues sí, y yo diría de avisar otra cosa también, en las rebajas de los juegos grandes. ¿Qué? Que no hay que emocionarse porque pongan un descuento del 25% en el Skyrim, o en el Modern Warfare 3, o en el Sonic Generations, sí, cuando la versión de formato físico te cuesta menos de la mitad o te cuesta la mitad de lo que cuesta en Steam, uh-huh, y te trae clave para registrar el juego. Entonces, yeah, por los juegos grandes también hay que echar un vistazo al mercado físico. Uh-huh. Bueno, pues no obstante, hemos hecho un repasito interesante, hemos recomendado algunos títulos clave. Oye, un Plantas contra Zombies, que no le haya metido mano a esta altura, no deja de ser también otro título simpático, ¿eh? Sí, sí, sí. Que merece mucho la pena. Bueno, pues si te parece, vamos a ir recogiendo un poquito los bártulos y vamos a ir despidiéndonos. Vale. Pues bueno, Pablo, ya nos vamos a ir despidiendo. Ha sido una tarde muy entretenida. Sí. Y la verdad es que muy interesante con el tema de las ofertas. Bueno, sí, yo no soy mucho de PC, pero mira. Oye, ¿a ti alguna vez te han entrado ganas, escuchando todas estas cosas, de que si PC por aquí, sí, o PC por allá, de pillarte un PC o...? Hombre, PC tengo. El problema es que con la edad que tengo, pues, tengo mis limitaciones. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Que, y vale, no me va a decir, cómprate este juego por Steam y todo eso, que no le gusta mucho, pero... Bueno, no sé. Además, no soy tan pecero. No me gusta mucho jugar con el teclado, soy muy malo con el teclado, con el ratón. Bueno, tú, yo por ejemplo, práctica, lo odio y por eso intento comprar juegos en los que se pueda jugar con pad. Pues mira. Pero oye, hay ofertas muy buenas hoy... No, sí, sí, sí, hay ofertas muy buenas. Sí, no te digo que no, no te lo discuto, pero... Y yo creo que el PC te puede ser incluso más rentable luego que las consolas. Bueno, eso habría que discutirlo otro día. Arzan. Dime. Oye, ¿cómo te lo has pasado hoy? Muy bien. Lo que pasa es que me voy con mi resaca para mi casa de nuevo. Pero, chacho, si hoy no hemos bebido apenas. Ya. Yo no he bebido nada. Aquí a palo seco. Pero, yo ¿qué sí, pasa? Que ayer... me estoy hinchando agua. ¿Qué pasa? ¿Que ayer te torraste mucho o qué? Se me fue un poquito de las manos, sí. Es cojonudo hacer programas de confesiones con resaca, de esas cosas maravillosas que no pueden ver nuestros oyentes, pero vamos, no es la primera ni la última vez que se ha hecho un programa de confesiones con resaca. Bueno, yo cuando llegué a casa no sabía si me iba a levantar hoy, ¿eh? Joder, así me gusta, preparando bien el programa. Sí, sí, sí. Bueno, caballero, ha sido un placer tenerte por aquí. Y... Nada, el placer es mío. Y nada, si os parece, vamos a hacer un repaso de dónde nos puede encontrar la gente. En www.confesionesdeunjugador.es. También nos pueden encontrar en Facebook. Es tan sencillo como meterse en Facebook y poner Confesiones de un Jugador. En iVoox. En iVoox. En Twitter también, Confesiones de 1J. Y bueno, ya que habéis llegado hasta aquí, también deciros que tenemos un nuevo feed del programa. Y es que ahora mismo en iTunes pues hay dos programas de Confesiones de un Jugador. Os buscamos que busquéis, o sea, os pedimos que busquéis el más reciente, en el que sale un logotipo de Facebook y de iTunes, porque el otro va a acabar desapareciendo al final. Entonces, se acerca el invierno, hay que estar preparado y tenéis que tener el feed localizado. Decir que mucha gente ya ha hecho la transición y hasta el punto que el otro día nuestro programa estaba ahí siempre ya está rondando siempre con el nuevo feed, el top 10, que es el sitio donde nos sentimos más cómodos. Decir también que nos pueden encontrar, bueno, no a nosotros, pero al señor Arzan en www.handgames.es. Sí. Y ¿qué más? Y Sky también. En los mejores bares. También. Siempre. Siempre, si quieren, always, all the time. Si quieren también pueden hablar en los programas de Unplug. En los mejores bares y en las mejores camas. Oiga. Eso no sé cómo tomármelo. Yo qué sé, pues tómatelo como quieras. Yo al menos vale. Yo al menos estoy en las mejores camas. Si alguien sabe dónde están, por ahí estaré yo. Vale. Pues nada. Más cositas. ¿Qué decías de Unplug? Que nuestros oyentes, si están con ganas de hablar y de dar su opinión, de decir, oye, no me ha gustado lo que ha dicho Salim del Modern Warfare 3. Me parece una puta mierda. Oye, quiero criticarlo. Pues te metes en Unplug, habla con Darkseid o Claudio FRN o con nosotros mismos y puedes hablar. Y se gestiona ahí una participación. Confesiones de un jugador a Unplug, el podcast de nuestro oyente. Y finalmente, daros las gracias por estar ahí una semana más y por permitirnos pues estar ahí. Sí. Siempre en nuestro top 10 de iTunes, en la sección de videojuegos. Y gracias por tener la mejor comunidad de personas que pueda tener un podcast de videojuegos. Pues ya ves. En español, en inglés o en vulcaniano. Señor Arzan, ¿algún último mensaje que quieras decir? Pues no, que disfrutéis y que tengáis cuidado con las carteras la semana que viene. Oh my god. Pues nada, ha sido un placer. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Chicos, chicas, sed felices. Os dejamos con Come Back to You del grupo Silence is Sexy. Shows around.